Bueno, bienvenidos al tercer episodio de Podcast por 2P. Hoy somos unos cuantos en pantalla, iba a decir, pero a menos que no nos estén viendo en YouTube, eso no cuenta. Estamos con el señor David H. David H. desde Quilmes. Hola, ¿qué tal? Demo. Buenas noches para todos, si lo están escuchando a la noche. El señor George. ¡Hayo! De Toku City. Nuestro espiritualista Mondoke. ¿Por qué espiritualista? ¿Qué me están diciendo? Hermano Santa. No, che, yo tan violino soy. Y el cheto de Capital Bishu. Acá estamos, el Bishu. Correcto, pueden encontrarlo en Twitter como Bishu OK. Ok. Hace eventos de 15, casamiento. Nada, no, Barney vaya hasta Velorio. Se saca baila el muerto, si querés. Todo Bishu por la plata. Por 2P. Oficial. Bueno, y esta noche nos toca. Bueno, para nosotros noche. Nos toca hablar de algo que nos va a traer muchas, muchas anécdotas, supongo yo. Todos nosotros vivimos más o menos en la misma época, con edades bastante aproximadas. Creo que no hay ninguno de acá que tenga más de, por ejemplo, 26 años. Yo tengo 28. Ah, mierda. No, yo tengo 17. De aporte. Complicado, ¿eh? Bueno, bastante bien. Pensé que iba a decir alguno. No, yo tengo 30. Sos muy puberto. En un mes y medio compro 29. Ya te vamos a hacer la fiestita, no te preocupes. Están las velas preparadas, ¿eh? Te vamos a hacer soplar la vela, ¿no? Qué turbia. Bueno, siempre. La cosa es que siempre fue así nuestra infancia de. No nacimos con la tablet en la mano como los pendejos de hoy, que no saben un carajo. Jugábamos al 25, a la escondida, boludeábamos en la calle hasta andar a saber qué hora. Y obviamente nuestras viejas nos querían matar después cuando volvíamos. No solo nuestras madres, sino las vecinas. Las viejas de barrio. También. Pues, digamos, rompen las pelotas. Tocábamos el timbre, exacto. Los pelotazos con barro en la pared blanca. No, es verdad. Yo tengo una anécdota para eso. Con agua de la zanja. Todos ustedes. Con más balas. Pero eso, todos esos juegos y anécdotas van a quedar para otro podcast, porque acá, para otro episodio del podcast, porque acá vamos a hablar de nuestro paso de esa clase de juegos de entretenimiento físico a uno más visual, más que nada más manual. Ya quisieras más manual. Más la manual. Adolescencia así entrado con patán y ya. Liberando todo el qué violencia. ¿Cómo pasamos a los videojuegos de sobremesa, a la PC, a la Master Race, el Atari, al ordenador y el Commodore? No sé, ¿alguno quiere arrancar con su experiencia? Más tarde, años después. Bueno, comienzo yo. Elipsis. Comienzo yo. Primera vez de tener un videojuego en las manos. Pues, videojuego, dije videojuego. Dije videojuegos, no piensen mal. Generados. Así le decían ustedes. Sí. Obvio. Ponele. Estoy bueno. Jugando a videojuegos. A full, así. Una Commodore 64. ¿Fue la primera que tuviste? Yeah. En realidad fue un Atari 2600. Era propiedad de mi primo. Ah, se la chafaron. Y ponele. Algo así. Era, me acuerdo del Atari. El día de hoy, si sí, me vienen a la memoria juegos como el Pitfall, el de boxeo. No llegué a tener el ET, no, ahora estaría bañado en guita. Lo tuviste que haber vendido antes de que se entierren. Sí, que lo encuentren en el chat. Bueno, todavía no están en la máquina del tiempo, o sea. Ojalá. Así que bueno, el plutonio se puede conseguir en el farmacio. No se puede decir que falta el DeLorean. El DeLorean no lo tengo. Esto es una cosa muy interesante porque los que nos estén escuchando y no formen obviamente parte del grupo de Discord de Tac Tac Duken, que es de donde surgió esta idea de este podcast, nosotros en realidad somos un total de 10, los que siempre hablamos y siempre compartimos y escribimos y nos mandamos de todo y armamos partidas, de un grupo en el que somos aproximadamente 40, no sé cuántos somos ahora en este preciso momento, pero sí, la primera pregunta que tuvimos, aparte de cuál era... Somos. Ah, mierda, yo me quedé en la... ¿Son mujer? Una banda. Somos mujer. Somos el buitreo. En el Discord de Tacta Duken somos 60. A la mierda. Son mucho y solo 10 los degenerados que hablamos. Sí, sí. Como sí. Siempre en todo chat, boludo. Si alguien del Discord de Tacta Duken está escuchando, vaya, tipe algo, hable, che, hola, la concha de tu madre, nos putea un cacho, pero por lo menos ahora que sepan que estamos. Bueno, la cosa lo que venía con todo esto es que la primera pregunta que siempre tenemos todos cuando estamos en el chat de voz es cuál es, en un principio, cuál fue nuestra primer consola, aparte de, che, cuál es tu perfil de Steam o de GOG para armar partidas, pero la segunda que escuché bastantes veces era ¿cuál fue nuestra primera consola? Siempre sale. Es un tema de conversación que no importa cuántas veces lo hablemos. Si entra un pibe nuevo en el grupo y se conecta a viciar, la pregunta que surge es esa. George ya nos contó ahí un poco. Sí, a mí me... Yo recuerdo que me regalaron en Family cuando era muy chico. Tendría unos 4 años más o menos. Sí. Y fue todo el pack de experiencia de los juegos copados. Y después ese Family fue cambiando de Family en Family, pero fue siempre Family. Por motivos, digamos, se rompían, se hacían concha. Me acuerdo de tener algunos juegos. La Lab y todas esas. Sí. Claro. Lo que pasa es que me parece que, a modo de media, de estudios estadísticos que hicimos hace 2 minutos, la gran mayoría de los chicos de Argentina tuvieron, por primera consola, tuvieron. Un family, sí, porque era lo más accesible. La réplica del NES. Sí, aparte porque los cartuchos se conseguían en cualquier lado. Claro, eso también, eso es importante. Sí. O sea, ¿cuándo conseguías cartuchos de Atari en esta época? Sí, yo por lo menos de pendejo no me acuerdo ni siquiera haber visto o escuchado de alguien que tuviese un Atari. Sí, yo tampoco. Yo sí, pero como siempre era el compañero cheto del colegio, así que... raro. Era cheto, joder, sí. Y yo con mi Family y los cartuchos de 999 en uno, güey. Sí, boludo. Todos iguales. Eran dos juegos diferentes. Dos juegos. Además eran repeticiones de esos dos juegos, pero en distintos colores. Reskins. Sí, eso nunca lo entendí. Me acuerdo que estaba el... Entre esos había uno que tenía el Contra, que por lo menos ese tenía utilidad, porque las 40 variaciones del Contra eran a uno de un nivel distinto, con las 30 vidas activadas. Entonces, bueno, si bien era el mismo juego, tenías alguna variabilidad, sí, tenías algo distinto. Tenía algo activado que el original no tenía, o sea, alguna ventaja, claro, como más vidas. Yo me acuerdo de eso, que los niveles estaban ordenados de otra manera, y se hacía como más divertido porque arrancaba jodidísimo. Y, o sea, si pasabas el primer nivel, el resto del juego lo podías hacer. Ya está. Sí. Sí, sí. Igual un dato curioso, ¿no? Digo yo, por si alguien de afuera de la Argentina nos llega a escuchar y no sabe qué es el Family, como decíamos nosotros, es el Famicom, que es la versión de la NES japonesa. De una NES china. Es japonesa y después es china la que tenemos nosotros. Por alguna razón se va a estar la Family. La NES posta era japonesa, obviamente. Sí. Pero la Family era china. Un chino. Y bueno, ya fueron los 90, ya hablamos de esa época por acá. Sí, sí. ¡Vamos, Menem! Bueno, creo que la creo que la segunda consola más vendida y, no sé, demandada en Argentina en ese momento no era la consola original, digamos, de la que venía el Family, sino el Sega. O al menos para mí es así, porque yo me acuerdo que de pibe todos, no había un vecino que no tuviera Sega, boludo. Ah, yo no tuve. Yo Sega no tuve. Tuve muchas claro, yo nunca toqué un Sega, de chico. Ay, Dios. Bueno, o sea, yo he tocado más de grande Sega, pero no, nunca mío, digamos. Siempre fue en la casa de un amigo. ¿Cómo te gusta tocar la de grande a vos? Bueno, yo Family, la única Family que conocí fue la Family que tenía el flaco que vivía enfrente. Que encima era un bajón porque... me acuerdo que iba a jugar al Mario, ponele, y me decía, tomá, juguemos una vida cada uno. Jugaba yo, moría a los tres pasos y después agarraba él y se daba vuelta. Ese es todo mi contacto con la Family. Yo tuve Sega de pendejo, me duró creo que un susto y una corrida, porque se hizo mierda. Y después... Ah, yo digo, la robó y junto le dijo, sí, momento pues su susto. No, porque en mi casa... En mi casa había un problema. Para que no juguemos mucho, la Sega estaba arriba del tele que estaba en la pieza de mis viejos. Se bajaban en la tecla de la térmica. No, dejaban subir toda la casa. ¿Viste que ahora... Cortaste ejemplo, toda la luz. Por ejemplo, qué sé yo, la... Qué sé yo, la Nintendo Wii, viste que tiene sensor de movimiento y todas esas cosas que vinieron después. Bueno, nosotros creíamos en nuestra imaginación infantil que los controles de la Sega tenían algún tipo de sensor de movimiento y que si vos pegabas el latigazo con el joystick, Aladdin iba a saltar más alto. Ah, sí. Yo tenía un primo que hacía eso, pero no lo hacía con la mano del joystick. Movía la cabeza, o sea, quería saltar con Sonic más lejos. Y si quería que Sonic llegue a la concha de la lora, da un cabezazo. Pero con la cabeza no hay problema. El problema es que cada vez que yo estaba jugando con mi hermanito o con mi hermanita y pegábamos el latigazo con el joystick, volaba la mierda, se hacían poronga todos los cables, se rompían los joysticks, era un desastre. Y la verdad nos duró muy poco. Pero la disfruté. No, un clásico el Sega. También recuerdo que sí lo tuve. Sí. ¿Quién no tuvo o jugó? Bueno, los que ya dijeron que no, pero las personas que nos están escuchando, creo que los juegos más comunes, por empezar, el Mortal Kombat 3 o el 3 Ultimate, que venía todo lo que el bloqueado. El Sonic, el FIFA. Sonic, FIFA. El Street Fighter. El NBA Jam. El NBA Jam. Qué lindo ese juego, bro. ¿Cuál era ese, el que tenía cabeza de lobo? ¿Cuál? ¡Ay! No. No, es... Ay. Sí, era algo de Jam. No, pero el NBA Jam es de básquet. Sí, da dos. Dos contra dos. Claro. Pero creo que es un arcade que portearon a Sega, pero no estoy seguro. Capaz estoy hablando rápido. No puede ser, capaz tenía alguna... No, no, sí. Podía cabeza más grande. Se llama Altered Space, que es de... Sí, era un port de arcade. Sí, me resuena el juego. Sí. Siempre el Open English conmigo, mira. Muy bueno. No, me recuerdo el juego, boludo. Y hay otros juegos también súper icónicos, bueno, el Mortal Kombat, el 3 y el 2, pero también el Tiny Toons. El de el de Dragon Ball Z, el de Batman, Jurassic Park, todos esos juegos, boludo, el Golden Axe. Había el Edward Jim, no te olvidé. El Street Fighter, el Batman también. El Echo, el peor jueguito del mundo. El delfín de mierda es. Pasar más allá del inicio. De la primera nunca pasaba. No entendía qué mierda había que hacer. Exacto. De esa época, ¿cuál es el peor juego que recuerdan? El del delfín. Aparte del Echo. Y puede ser el de Spider-Man, uno de Spider-Man, el increíble Hulk. Yo me acuerdo de haber jugado que tenía uno de Spider-Man y era bastante choto. Sí. ¿Cuál? Ya lo busco el nombre y vas a ver. ¿El Maximum Carnage? No. Sí. No, si me decía el nombre no me acuerdo. Sí, creo que es ese. No, a mí me gustaba. Tenía otros personajes. Claro. Estaba bueno. Yo en Esteban, pero, o sea, en Family me acuerdo había uno, no sé si era choto o no, pero era un juego de supercampeones que era... Era épico ese. Pero era una mezcla con RPG y estaba todo en japonés. Todo en japonés, sí. Entonces lo único que sé es que si yo iba a los chits y el nombre y ponía el simbolito que parecía una sonrisa tres veces, me salían distintos y de repente podía hacer goles. Ya, yo me iba a memorizar más o menos. Es que era todo, era escribirlo en un papelito, era dibujar el entorno. Terminabas al Capitán Tsubasa o al Lori Beraton, supercampeones, como quieran decir. Y era una locura. Porque uno sí aprendía, uno llegó a pseudo aprender japonés, ponerle entre comillas, ya sabiendo entre, cómo era el dibujito. Entre 3 millones de comillas. Pero uno sabía cómo sacarle a todo loco la sección japonesa. Jugar con... Ah, me acuerdo cuando el Do podía jugar contra Argentina. Decía, ¡oh! Todo loco. No, yo de chico, cuando tenía Sega, admito que era bastante vicio y cheto porque tenía banda, pero banda de cartuchos. No eran completamente originales, bueno, venían en la cajita con manual y eso. Pero tuve... un montón, boludo. Tenía... ¿Los comprabas o alquilabas? No, los compraba. Pero bueno, después cuando pasemos a las otras consolas digo qué pasó con todo eso, que ahora me pongo a pensar y digo... ¡No! Pero bueno, tuve el Comic Zone, Comic Zone. ¡Qué juego difícil, boludo! Recién lo pude pasar ahora de grande. Te compraron el Sega a mi hermana hace un par de años y así como lo compraron me fui a... ¿A una casa? ¿El original le regalaron o cuál? ¿Cómo? ¿A qué Sega le compraron? ¿El original? La máquina. No, ese que es Sega y tiene el logo de... No tiene el logo, tiene a Sonic ahí en su super post. ¿El Sega 3 ese? Creo el más común, el chiquito. Sí, el chiquito, que tiene los joysticks cortitos. ¿Inalámbrico? Algo para tirar con el... ¡Nah! ¡Inalámbrico! Seguí soñando, vos, inalámbrico. ¿Hay inalámbricos ahora? Sí, pero no es eso. Uno de los families que tuve yo de chico tenían inalámbrico, no el control, sino el cable que va de la consola a la tele. Y tenía en el control el jack de 3,5 pulgadas para poner auriculares ahí. Era la gloria. Sí, sí, sí. Pero es cheto este chico. Era re cheto este family. Para, no entendí cómo el video inalámbrico. Claro, o sea, ¿viste el cable que va de la consola a la tele? Sí. Bueno, en vez del cable venía con dos como... fierritos, eran dos antenitas que iba una en la consola y una en la tele. Y lo enganchaba por antena, boludo. Claro. Es hermoso eso. O sea, sí, me gustaría poder verlo porque técnicamente es hermoso. Sí, era, encima era una. Una antenita, era eso nomás. Tipo antena de wifi así, de placa wifi. Sí, era, un alambre. Claro, un alambre, o sea, vos te venía en la caja los dos fierritos. Y vos ponías uno ahí, uno en la tele y agarrado. Y lo de los auriculares en el control, como después vino mucho más adelante en el de 360, bueno, es desde ahí. Que también estaba bueno. Qué cosa hermosa. ¿Cómo se le ingeniaba a la gente de antes, boludo? Con tan poco. Sí, boludo, todo era como muy... ¡Fuah, mierda! ¿Y esto? ¡Por Dios! Y no lo podés creer, boludo. Ah, aparte de eso, ¿sabes qué me hicieron acordar? No sé si alguno jugó la versión del Family, nosotros tenemos todos los juegos pirata, que era el Mario Karateka. Mario Karateka. Mario Karateka. Sí, era ¿cómo un era? Era un jueguito originalmente era de Jackie Chan, pero que tenía la cabecita de Mario Bros. Tenía que Me imaginaba una negra así, boludo. Sí, bueno, imagínate, tenés que rescatar supuestamente a la princesa, una princesa random, y vos ibas tirando patadas todo loco, esquivando cositas. Sí, lo vi en YouTube, pero no, nunca lo jugué. Lo que yo tuve así era el de Tiny Toons de Family. Que también era un juegazo. Yo llegaba hasta el último nivel sin que me toquen y el último nivel era imposible, nunca lo pude pasar. Era, mira, era eso, como... en vez de Buster estaba Mario. Bueno, era el Super Bros. Kung Fu Mario era. Algo así creo que se llamaba. Super Bros. Kung Fu Mario, hasta el nombre sí. Suena ladrón. Super Bros. Kung Fu Mario. No, este había puesto Mario 6, una. Sí, aparecían con cosas. Después otro que me acuerdo era Monster in My Pocket, pero era conocido como Batman y Flash. Y salían así, uno se preguntaba por qué mierda aparecía Batman y Flash tan chiquitito en el mundo, saltando entre televisores, llaves gigantes. Oh, qué buen juego. Estaba viendo un par de imágenes y me acuerdo. Después el Karateka. ¿Se llama así? ¿El Karateka? Así, Karateka. De el pecho karate... malo, ¿no? Googlea el Karateka. Karateka del NES. No, no, del NES, del Family. El de los costados, el que iba tirando sí. Patadas, sí. Que salías de un cerro todo loco. Claro. Oh, ese juego era joder. Donde guardas y caías a la mierda. Pero una vez que le tomabas la mano, era muy bueno porque tenías, o sea, tenía una curva de aprendizaje, pero una vez que le agarras la mano, era entretenido. Es el del fácil, chaboncito, ¿no? Ese que está todo de blanco y tiene la piel como rosada. Sí, que lo apretabas para abajo y después para atrás, te caía un risco y te morías. Lo que pasa es que los juegos de antes, y hay mucha gente que parece que no se acuerda, te exigían eso, o sea, sí. Aprender rápido y tratar de llegar lo más lejos posible con las mejores, digamos, no las mejores, sino sin haber usado todas todos tus movimientos, sí, todos tus especies, o sea, guardarlos para más adelante porque en serio te iban a servir, no como ahora que, sí voy a guardar esta super escopeta que dispara dragones porque, no, pará, ahí viene un ratón, lo voy a disparar y chao, y listo, y después más adelante te podés pasar el juego a puñalín. Antes no, o sea, si te daban esa chance era un regalo de los dioses, lo tenías que guardar. También es una... Eran juegos por repetición, o sea, bueno, era claro, jugar y morirte en el primer nivel una y otra vez hasta que lo logras pasar y así. Sí. Claro, porque esa era la forma también de alargarle la vida útil del juego, o sea, fíjate, claro. Si no podías grabar tenías que encontrar alguna forma de que el chabón siga jugando. Uh-huh. Yo me acuerdo, había uno que también que era dificilísimo, que es bar contra los extraterrestres. Oh, sí. Sí. Estaba roto los saltos, o sea, era complicado los saltos. Era jodidísimo, y yo llegaba al segundo nivel después de muchísima práctica y nunca pude pasar un 10% del segundo nivel. Hay un nivel que es cuando la curva se va a la concha de la lora, es cuando vas a lo que vendría a ser la dimensión de los aliens, todo el fondo se mueve y la parte donde se por donde puede caminar Bart, digamos, o sea, liso, también se mueve y te despista porque no sabes dónde carajo estás parado, era un quilombo. Todo un viaje. Aparte, para cuando llegabas a ese momento con la tele de tubo, ya los ojos eran huevo frito. si no te explotaba el transformador. ¿Estuviste toda la noche jugando videojuegos? Creo que estoy ciego. El Bart vs. The World también era otro más difícil que el de ¿el qué? Bart vs. The World. ¿Ese era el que tenía los minijuegos? Sí. Ese es muy bueno. Ese no me acuerdo. Versus bueno. Romer the World. Versus Romer the World. Salud. No, juegos de Sega, me parece que hubo una banda y son todos así muy memorables, digamos. Pero más difícil que la mía. Sí, juegos muy difíciles, por ejemplo, el Earthworm Jim. El Earthworm Jim era jodidísimo. Y bueno, si vamos a otro así medio imposible, como diría uno, melanculiable, el Battletoad. Sí, también. Battletoad, la misión de la motita. Era la motita todo loca, saltando cositas, no sé si se acuerdan. ¿Pero eso era de Sega o de Family? No, de Sega. De Sega. Y de Family creo que también. Sí, ese estuvo el Battletoad en NES. Me parece que sí. Pero lo jugué, la verdad lo jugué muy poco, era demasiado difícil para el muy joven mí. Pues sí, para nuestras frágiles mentes. Claro. Niñas. Igual ahora también sigue siendo difícil. Sí, hoy no. Yo por eso no lo juego. Sigo frustrándome. Y después hay juegos, ponele, de esa misma consola, que para hacer la época que era y para la gente a la que iba, o sea, para los chicos a los que iba dirigido, eran o muy raros o muy lo que hoy diríamos, si vemos un video así de de terror posta, como muy perturbadores para la mente de los pibes de esa edad. Vos te lo pones a pensar y decís, no le daría el Splatterhouse a mi hijo ni en pedo. Exactamente, yo me acuerdo haber gastado horas y horas y horas jugando Splatterhouse y era perturbador. Sí, los gritos, de los bichos, los gritos, boludo. Qué bien hecho estaban los gritos. Aparte, todas las muertes muy gráficas, y sale volando todas las tripas y después se consume el cadáver en la tierra. El fondo, los cuerpos colgados, todo, como que era muy... Era demasiado creepy. Pasa que también en esa época los padres no sabían qué carajo estaba jugando, ¿no? Sí, también, por ahí pasaban por atrás tuyo y decían, ah, mira. Claro. Y a la mierda. estás jugando un jueguito de pelea. Claro. Sí. No se paraban al detalle a ver. Y no. Yo apretaba todos los botones para saltear las cutscenes cuando aparecen las fotos del personaje de la chica. Pues ese fondo todo negro, los personajes todos blancos así, con las facciones muy marcadas. No sé, boludo, me da un repelús. No sé, me da el cagazo. Eso sí, después otros juegos parecían súper, viste, así, fumados, mal. Pero que eran, qué sé yo, divertidos. Había uno... Que me acuerdo yo, perdón, te interrumpa. Sí, sí. Me hiciste acordar así en el Family, no sé si lo jugaron ustedes, el Beetlejuice. No lo jugué. Creo que lo jugué emulado alguna vez, pero no me acuerdo. Ese sí también fue un juego muy raro. Por lo estoy viendo, da miedo la intro, parece. ¿De qué? No sé, puse Beetlejuice en Google Imágenes y aparece la cara del chabón así. Sí, re turbio. Era bien turbio la imagen de Beetlejuice. De la imagen, o sea, cuando iniciaba el jueguito. Era muy turbio. Que era el juego de la peli, ¿no? Sí. Más o menos, ponele. A lo que iba del año. Iba de sus años, ponele que era de la peli. Lo que pasa es que también estaba la serie animada. Que también arranca, sí, así con, claro, la cara de... Sí. Claro. El bicho ahí todo con los gusanos en la nariz, en la oreja, un asco. Y juegos así que, como decía antes, bien... No sé... Drogas. Era el Toe Jam and Earl. Ahí pasó una imagen, seguro que si ven la imagen me van a decir, ah, sí, mira. Ese parece Patricio Estrella, ¿qué onda? Sí, es... Está empujando la cabeza cortada de Jabba the Hutt. Sí, parece. Sí, es igual. Es un bicho de medio raro. Tú, pero todo en ese juego para mí es raro. Nunca hasta el día de hoy. No te va a pasar. No, la primera vez que lo veo. Los que estén viendo la versión de YouTube, si es que nos dio la gana, pusimos algunas imágenes y se pueden más o menos guiar. O sea, la persona que va a editar este video. Claro, lo decís porque no editas vos, la coche de tu madre. Sí. Y si no, no seas raro. Abra Google Imágenes, ya está. Nota, sí. Minuto 33, tengo que poner una imagen. Sí, bueno, se escucha en Google. Bueno, esta vez lo va a editar, así que él... Voy a poner a buscar las imágenes. ¿Vas a editar el video? Sí. ¡Listo! Vamos a tirar nombre, total, nosotros lo buscamos. ¡Vamos, puta! Por ahí será la primera y última vez. Bueno, pues es un tema lindo. Sale 5 horas. Está bueno rememorar. Vamos a hacer un podcast de 10 horas esta noche. Un juego que tenía en uno de esos 8000 en uno, sí. Que nunca entendí de pendejo, y después lo volví a jugar de grande y dije, ah, mirá lo que es esto, es el Dune. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Sí, boludo. Yo me acuerdo que jugaba, claro, sí. Lo ponía y trataba de entender, mi frágil mente trataba de entender, y yo no sabía qué mierda era eso. Y lo volví a agarrar después de tener... horas y horas de Age y Warcraft encima, y fue como, es un RTS para Sega. Sí. Genial, cómo no me di cuenta. Pero que yo lo jugué en PC, no en Sega. No, era muy loco Puede ser el Mame, o sea, lo traía como en tres versiones por el idioma, pero... Claro, no sé si hay otro RTS para Sega Family. Warcraft Jale. Original no fue... No, estaba en... yo me acuerdo... No, eso fue PC. Play. Fue en PC, el Warcraft, y después en Play. Ah, en Play salió. Sí, sí, yo lo jugué, creo que lo jugué en Play. No, los Warcraft, el 1 ya salió para PC, así que olvídate. No, pero pará, hay... No, hay uno que está para consola, yo lo jugué en consola. Warcraft. Sí, ¿sí? Para no, Play 1. Tiene que ser Play 1, porque hay una versión del... El Warcraft 2 creo que es. Sí, sí, el 2 sí está para consola, pero no me acuerdo para cuál, si para la Play 1 o para Play, yo lo jugué en la Play. Play 1. En la Play 1, sí. El Warcraft 2. Me parece que es Warcraft 2 y las mareas de la oscuridad es la expansión. Pero en este momento no la tengo muy presente la cronología. Usted hágame caso a mí que yo sé. No. ¿Oh? Re malo el rango. Fue otro y sí me hiciste. Oh, me hiciste acordar el diablo. Ah, el 1. El diablo en Play 1, el diablo 1. Sí. Ah, bueno, ya vamos a llegar a eso. Todavía estamos. Ay. Estamos en SEA, no estamos sé. Pegaste un salto. Bueno, igual, yo no sé ustedes, pero yo. Digamos que el orden cronológico fue Family, SEGA, PC y después Play 2. Y ya medio. No, más o menos igual. Yo fui Family, SEGA no tuve, después PC. Porque me ocupo en casa y lo usaba también para jugar los videos. Sí. Y de ahí ya tuve Play 1 y Play 2 que me las compré yo, ahorrando. Y Play 2 cuando empecé a laburar y me la compré yo. Eso fue mi coso. Y ahora, bueno, me salí las consolas. Hace un par de años me regalaron en Bulanios una 3DS. Así que jugué un cacho en 3DS. La tengo ahí. Tengo que terminar el Pokémon Ultra Luna. Y empecé ahora. Así que estoy con la Master Race. Y no sé estamos qué iré todo con Master Race. Sí, yo la única consola que tuve fue la Sega. Después me pasé a PC y toda la vida PC. Lo que tiene de copado el jugar en consola, por lo menos hasta donde jugué yo, después tengo entendido con la 360, con la P3, P4, cambió. Pero es que vos tenías el juego, lo ponías y corría. Y no hay requerimientos mínimos, no hay que tenés que actualizar. Entonces vos lo ponés y ya está. En las últimas generaciones tendrás que actualizar la consola, tendrás que hacer algún crack más raro, pero... Sí, pero, claro, esa es la facilidad que te da el tener un hardware restringido. Claro. Vamos, o sea, vos sabés que el hardware de la consola es este, y vos codeas sí. El juego para ese hardware, y vos sabés que anda. Y lo optimizás, o sea, para este vos hardware. Ya sabés cuáles claro. Son las limitaciones de la consola, y en base a eso haces el juego... únicamente para esa consola o para otra. Exacto. Pero que tiene especificaciones mínimas y máximas iguales, ¿entendés? Y sabés cómo exprimirle, digamos, los recursos al fierro, digamos. Claro, en una PC es imposible. Pero eso es lo que le da la facilidad a la consola. Claro. La consola es un aparato para jugar y ya está. Las consolas como la PlayStation 1, la 2 y bueno, me arriesgaría a decir Xbox 360, pero no la tuve. Tuvieron catálogos tan, pero tan largos y con juegos tan, tan ingeniosos, digamos. Porque había juegos que, si bien ya eran algo visto, traían muchísimas mecánicas que vos ni te hubieras imaginado pasando de una consola a otra. O sea, una inferior a una superior, ¿no? Que pudiera llegar a pasar, como algo que decíamos con David, lo de los analógicos. Y que vibre el joystick. Y como que son dos detalles chicos, si te lo pones a comparar con otros. Pero que ya que tengo un par más de polígonos, el personaje te volaba la peluca. Yo bueno, me acuerdo también... jugar el Dino Crisis 2 en Play 1. Y los gráficos de ese juego para la consola en la que está eran solo una mantequita. O sea, hasta el día de hoy vos lo ves y decís... Me sacó el sombrero, no sé cómo hizo esta gente, no sé si lo tienen en mente. Sí, juego con cámara fija, o sea, tercera persona, pero con claro. Cámara fija ya vendría a ser. Pero juegos en primera persona, con muchísimos gráficos de Play 2, por ejemplo, es Black, que había quilombo por todas partes. El Black, qué juego, hermoso ese juego. Se veía de la puta madre para hacer en PlayStation. Sí, porque aparte lo que tenía el Black no era solamente muchos gráficos, estaba súper scripteado, viste que avanzabas un poco, por ejemplo hay una misión muy específica en la que vas recorriendo una ciudad y en determinado punto tenés que cruzar un cementerio. Cuando llegas al cementerio, en la otra punta hay un sniper hijo de puta que lo primero que hace es tirar abajo una lápida que está al lado tuyo, y vos tenés que ir escondiéndote atrás de las lápidas hasta llegar a donde está este sorete, ¿no? Y matarlo. Pero te daba esa adrenalina de que decís, uy, la puta madre, me está persiguiendo con el rifle, no sé dónde mierda está. Y todo eso está buenísimo, porque te sentís muy adentro del juego, aparte la vibración del joystick cuando te da un disparo que pasa por arriba de tu cabeza, era una masa. Bueno, y no podemos dejar de hablar en ese sentido entonces de los Metal Gear Solid. Ah, sí, también. Que esos tienen muchísimos detalles que lo hacen grande. O sea, hay mucha gente que dice, ¿por qué aclaman tanto este juego? Es esta misma mierda. Sí, es esa misma mierda, pero viste todo cómo está formulado el juego, por ejemplo, el tema de Psychomantis. ¿Qué es el? Esto yo creo que compró el juego. Sí. Para el que no. Eso más de uno le habrá dado un ataque, sí. Boludo. Para quien no sepa, y bueno, hago una alerta de spoiler así de grande, aunque. Sí. Salté en 10 minutos. Ya pasó 10 años. Tíramelos en la cara, papi. Psychomantis es un jefe de Metal Gear Solid 1. En Metal Gear Solid 1 sos un espía de Estados Unidos que te infiltra en una base, creo que era en Alaska, ¿no? Creo que sí. Infiltras en una base de un enemigo terrorista. Y hay varios jefes que vos tenés que ir matando. Psychomantis tiene poderes mentales. Lo que hace Psychomantis es meterse en tu mente, pero no solamente en el personaje, sino que trata de meterse en tu mente como jugador. Entonces, por ejemplo, en un momento te dice, estuviste jugando a Castlevania y vos te quedás porque estuviste jugando a Castlevania. Ah, me contaron. Y es una estupidez, porque lee los archivos de la memory card, pero ya con esa idea pequeña, o sea, te dice los juegos de Konami que estuviste jugando, pero ya con esa idea pequeña ya es otro nivel de envolverte. Y después más adelante lo que te hace es, te apaga la tele, entonces, o sea, te pone todo negro y dice, en vez de video, dice Hideo arriba. Entonces vos te quedás como que, ¿qué pasó? Y después lo que hace muy bueno Psychomantis es como que te nubla la mente. Entonces es como que el personaje que está ahí, que es Snake, como que no puede moverse, no puede ver. No puede ver a Psychomantis moviéndose. Una de las cosas que puedes hacer es cambiar, porque hay otro personaje tirado ahí. Entonces lo que haces es sacar el joystick del mando 1, lo pones en el mando 2, y ahí es como que estás la visión del otro personaje que está ahí tirado. Entonces ahí recién podés controlar, ver a Psychomantis y derrotarlo. Entonces son esas cosas chicas del Metal Gear Solid que hicieron genial. Es que ese juego tiene ese detalle de romper la cuarta pared de una forma tan llamativa. Que, o sea, vos busca en YouTube o en el blog que se te ocurra, que sepas que va a estar, ¿no? Videojuegos o momentos de videojuegos en los que se rompe la cuarta pared, y este siempre está en el puesto 1 o en el 2 o en el 3, porque para el momento en el que pasó, como que nadie se esperaba que un personaje de un juego te hable tan directamente. Y porque aparte es lo que dice Mondo, que primero hacía todo eso, o sea, te da el detalle de qué juegos estuviste jugando, ¿no? Te hacía vibrar el joystick cuando él se le cantaba las bolas. Te decía, ponerlo en el piso donde no se pueda romper y lo voy a mover con mis poderes mentales. Entonces el joystick vibraba y se movía. Sí, y la otra cosa es que, claro, podía. En el juego el personaje te dice que puede leer tu mente, o sea, puede anticiparse a todos tus movimientos. Claro. Y era por eso, porque si vos lo tenías el joystick en el mando 1, digamos, en el P1, uh-huh. Todo el movimiento que vos hagas, él te lo iba a hacer en espejo, digamos. Uh-huh. Pero sí, cosas como esas son, ¿qué vos decís? Es revolucionario, mierda. Realmente. Sí, sí, bueno, sí. Una sí. Cosa más también te decía, te leía la memory card y de acuerdo a la cantidad de veces que habías grabado, te decía, si grabaste muchas veces, decía, sos un cobarde. Ah, es verdad, sí. O si grababas una o dos partidas, decía no, o sos muy valiente o sos muy estúpido de grabar tan pocas veces. Sí, es algo que se mantuvo, digamos, en esta franquicia. Bastante. Y es una de las cosas que lo, que lo hace grande, sí, que lo hace sobresalir del resto. Sí, más allá de que el juego sea bueno o malo, es realmente icónico. No sé si es bueno o malo porque no lo juegue, pero realmente es icónico. Metal Gear Solid. Bueno, te lo despolié todo. Sí, bueno, igual es un pedazo ahí. Ya otras pasaron cosas demasiados bastante, años. Bastante, digamos, personales que podés hacer y decís, ah, pero esto no me dijo Mondo que la concha de su madre. Igualmente, no me voy a comprar una Play y exacto. No sé si emulado. Pierde la gracia. Claro. No, ese no. No creo, no sé cómo harás lo de cambiar el coso, el pero. Algunas cosas puede que se pierdan, pero claro. Sí, lo ideal sería tenerla. O sea, siempre lo posta, pero si no, es lo mismo. Porque... No pierdo tanto. El 3 sí se perdería emulado. El 3 yo no lo jugaría emulado, por ejemplo. El 3 sí. Sí, el sobre todo por el francotirador este que es viejo, no me acuerdo el nombre. No, sí, aparte, bueno, ya que estamos, les cuento un poco el 3. O lo dejamos para más adelante o para. No, más adelante, cuando vayamos a Play 2. Especial Play 2. Hay una consola que se olvidaron de nombrar. Sí. Una la tuvo, yo la jugué de grande. Grande. Gracias a mi amigo Seba. Virtual Boy. La Sega Dreamcast. Oh, yo la tuve, boludo. Mira, no, vi yo luego la Sega Dreamcast. Vendí la Play 1 y me fui a eso. No sé si fue buena idea, pero. Fue una muy buena consola. Dreamcast. Una muy buena consola. Tenía un diálogo bastante madre. Interesante. Tuvo juegos grandes como el House of Red o Calibur. Era una máquina. Bah, tenía muchos juegos que habían arcade. O sea. Eran muchos que son de arcade el día de hoy. Felicitachi. Lo que pasa es que era una consola muy híbrida porque al mismo tiempo que estaba Play 2. Dreamcast se la seguía bancando y bastante, porque tenía juegos que parecían viejos y otros, por ejemplo el Shadowman, que es una especie de, para los que no conozcan el juego, sí. Es una especie de Soul River, pero con un universo más turbio, digamos, por el lado del ocultismo, del esoterismo. Ah, sí. Es casi el mismo juego, pero con distinta temática, pero a ese grado hoy, ¿no? Interesante. Después otro que yo me acuerdo que me dio loco fue el Ikaruga. Ikaruga, el que no lo conoce, es un juego jodido, boludo. Que también salió para Play 2, que es... ¡Jodido! Es una forma fácil de decirlo. A ver, empecemos. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Alguno? Sí, no. de naves. Disparos por todos lados. Que tenés que invertir la nave. Blanca, el proyectil es blanco y solo daña a los enemigos blancos. Y si invertís la nave se hace negra y daña solamente a los enemigos negros. Bueno, en Steam está. Sí. Uh-huh. Bueno, el que lo quiera jugar, quiera saber lo que es el Ikaruga, lo puede buscar en Steam. Que es hermoso visualmente. 130 pesos. El que se quiera gastar puede regalarnos también unas par de casitas. Unas casitas por la buena onda. Así que le pedimos Patreon. No, pero le pedimos que hay Ikaruga. Por Mercado Pago. Habilita el Mercado Pago. No, bueno, House of Dead, como les contaba, y Ikaruga. Los Soul Calibur. Lo más lindo que me acuerdo de la Dreamcast era la memory card con la pantalla y con los botoncitos. Sí. Me acuerdo que sacaba las mascotas del Sony y las ponías ahí, era como una onda de Tamagotchi, una cosa así. Era como un Tamagotchi de la Dreamcast. Sí. Bueno, ¿y eso después vos los podías sacar de la consola o solamente te servía cuando estabas con la consola? No, la sacabas y la usabas. Ah, tenía como pila. Una pila, creo, no sé qué tenía, pero la usabas. Era un Tamagotchi todo loco. Claro, pues sacabas yo me acuerdo sacaba los personajes del Sonic, creo que. La mascotita. Ya. Y lo bien con Pokémon. Era una. Sí. Era una después la remake de Oro y Plata, que es Hard Gold y Soul Silver. Ah, tiene la medallita, sí. Te viene con el Pokéball, que se llama. te cuenta los pasos y vos pasás Pokémon ahí, y cuando vos caminás con el Pokémon te puedes subir un nivel. El padre de Pokémon Go. Claro, fue la precuela. Sí. El papá y la mamá de Pokémon Go, digamos, para que no sepa. Para tener eso. ¿Del Pokémon Go? Del Pokémon Go. Sí, porque Pokémon está todo como, están todos como mongo con el celular en la mano, así, buscando parada. Yo soy jugador de Pokémon GO y soy jugador de Ingress, que es el otro juego de Niantic. Ah, sí. Ese yo lo jugaba. El Niantic, yo lo jugué también. El Ingress es... ¡Qué juego lindo! Me reenganché. Explícalo un poquito, porque no sepa y quiera jugar. Es lo mismo que Pokémon GO, pero con... ¿Qué era? ¿Con naves o cosas raras? No, la onda pero... es... imagínense un juego de mesa... Tenés que ir a buscar puntos y capturar. Claro, un juego de mesa donde el tablero es todo el mundo... Y la idea es que hay dos facciones, o sea, hay dos equipos, los verdes y los cagones de mierda. ¡Vamos! Que la idea, obviamente soy iluminado, como no es la única opción posible, los resistencias son unos cagones del orto que no saben en dónde están parados. Después vamos con el lore. La idea es, ahí en el mundo hay puntos que son, se llaman portales, o sea, lo que haces es capturarlos y conectarlos entre sí. Cuando conectas tres, capturas un área. Entonces la idea es, la idea es capturar esas áreas, y no solamente capturar el área, sino que tirar enlaces entre uno y otro, cosa de cagarle la forma de capturar al otro y ver cuál es la estrategia que está desarrollando. Y ponerle cuando vos, hay un montón de subestrategias, por ejemplo, vos para conseguir objetos vos tenés que hackear el portal. Si vos vas a portal, el portal hackear y está. El tema es que vos podés preparar los portales, por ejemplo, para que te den ítems más copados. Eso se llama armar un farm. Entonces vos, si vos encontrás donde el otro equipo tiene un farm, vos podés ir y tirárselo y le cagás un montón de estrategia a los que están jugando ahí. Está muy bueno, que es un juego que es imposible jugar solo, me parece. Yo lo jugué muy poco, pero lo primero que hice cuando instalé y elegí la facción, me llegó un mensaje que me dijeron: mira, acá está el grupo de Telegram de claro, Rosario, sí. Me parece, o de Argentina, no me acuerdo en este momento. Y te tenés que coordinar con los demás de tu facción, porque solo no tiene gracia. Sí, yo juego más o menos solo, porque donde estoy juego yo, mi ciudad no hay muchos iluminados. Pero sí, digamos, una vez por semana, una vez cada 15 días, ponele, hacemos un farm con gente que lo tunaríamos un poco más grande. Entonces voy ahí, farmeamos un rato. Y ahí está bueno porque charlamos estrategias, nos pasamos ítems de uno a otro. Yo, me sobra tal ítem. ¿Alguien le sirve? Sí, a mí, tomá. Y te los pasás, o hay un ítem copado que... Nunca me sobra tal key, que ¿no? Le puede servir a uno nuevo. Claro, bueno. Nunca. Hay ítems que son llaves, que también si necesitas llaves está por tal, te lo paso. Entonces es un juego bastante social en ese sentido. Entonces es un juego muy lindo. Sí, que promueve mucho la, digamos, el compañerismo. La coordinación y armar una estrategia con la gente con la que viene cerca. Sí, una estrategia coordinada. Me parece que el fracaso, porque para mí Pokémon GO es un fracaso. El fracaso de Pokémon GO se debe a que Pokémon GO está basado en Ingress y no está basado en los juegos de Pokémon que todos estamos acostumbrados a ver. Sí. A ver, son juegos distintos y Pokémon tiene un montón de franquicias distintas. Están los Mystery Dungeon, están hasta el Pokémon Pinball. Entonces, un juego de Pokémon es un juego de Pokémon y hay de varias sí, cosas distintas. Sí, pero... Mundo, pero sí, pero... Yo te digo, sí. Juego de Pokémon y lo primero que pensaba en el Pokémon rojo... los dos peleando. La Game Boy. Sí, o sea, te acepto así que le falta algo al Pokémon. Al la Pokémon batalla. Go. La batalla. No tenés PvP, sí, entonces son cosas que se tienen que agregar. Igual al momento, el juego avanzó bastante desde cuando lo agregaron. Cuando lo largaron hace un año, era una beta. Por más que digan que no, era una beta sin la etiqueta que diga beta, digamos. Hoy en día está un poco mejor, pero a mi parecer lo que le falta a Pokémon GO en realidad es más unión de las tres facciones, los tres equipos. Sí. Que algo que te haga coordinar con los de tu mismo equipo en contra de los otros. Entonces eso hace que haga el juego más competitivo y que lo haga más copado. Pero para eso necesitas sí o sí meter algo de PvP. Necesitas sí, meter algo de PvP, meter algo que... No sé, algo más. Aparte... ¿Se acuerdan? O sea, no sé si alguno tuvo Game Boy. Cuando salió el cable Link, que vos sí. podías cambiar Pokémones es, con. Eso con le falta Pokémon. También. Montón. No tiene eso. O sea, vos me decís, yo juego Pokémon GO, vos jugás Pokémon GO, vamos a pelear y no podemos. Eso, sí. Es como re desalentador, boludo, porque ¿para qué entreno los chovis? Para pelear en los gimnasios. Lo que hacen mucho ahora es. Incluso que esto también no me parece que afecte bien al juego, es de, arman grupos de WhatsApp y se coordinan los gimnasios de una misma área. O sea, no, claro. Son gimnasios que vos pones el Pokémon ahí, si te dura tanto tiempo te da moneda. Entonces, después de cierto tiempo no te da más monedas de la que te da, o sea, es tenerlo entre 8 horas, 9 horas, 4 días es lo mismo. Entonces hay grupos donde coordinan todas las facciones y si, bueno, ahora llenamos este gimnasio de azul, en mañana venía a tirarlo y así, entonces como que le saca un poco de emoción. Lo que sí está bueno que le hayan agregado a Pokémon GO ahora son incursiones, que son eventos donde en un gimnasio de repente aparece algún Pokémon raro, pero poderoso, entonces tienen que ir, qué sé yo, 20 monos ahí a tirarlo a estar en el gimnasio. Eso está bueno, pero son cosas mejores y cosas peores. Yo creo que el juego tiene para dar, pero les falta y pueden agregarlo. Pero bueno, pero no me fue. me gusta más Ingress porque es más táctico, si se quiere. Claro. Sí, a mí, yo probé Pokémon GO, después probé Ingress, y Ingress me pareció, si bien no lo seguí jugando, me pareció, la premisa del juego me pareció mucho más atractiva que la de Pokémon GO. Sí, sí. Lo que tiene Ingress es que tiene una curva de aprendizaje más grande. Más. Sí, tenés que aprender a armar. Creo que eso me terminó espantando. Me llevo mal con las curvas. Pero bueno, nos fuimos de. Nos hicimos un salto al futuro. Consola, sí. Nos vamos de vuelta al pasado. Sí, dale. Cerramos Dreamcast con un juegazo que supongo que George. Si tú, vos tuviste Dreamcast, ¿no? No, tengo para ir a jugar en realidad. Billo tenía Dreamcast. Él es el cheto. Él era Billo, claro. Vos tenías Atari, así que no te hagas el. Exacto, no te Pero no era mía. No era mía. Pero no era mía, o sea que sigo siendo pobre. Pasó a ser tuya cuando te la prestaron y no la devolviste nunca. Claro, no la... Sí, estuve en mi casa. Bueno, Shenmue 1 y 2. Sí. Shenmue, sí, señor. ¿1 y 2? Sí. Sí, señora. Ah, yo pensé que había solo uno. No, ya mismo te vas a viciar. Ya te bajas un emulador. Ya te echas un emulador y te pones a jugar al Shenmue. La verdad es que ahora hace poco sacaron en 3 el Kickstarter directo. Así. Sí, pero anda a esperarlo todo. Sí. Para todos nosotros que tenemos nuestro pintito. Voy a donarles un par de bizcochos rancios. Sí. Creo que no se merecen ni eso. A pedir plata. Bueno, Shenmue, otro. Gran historia, la verdad, de Dreamcast. Sí, muy amplia y completa. Y ahora podemos saltar a, no sé, ¿qué dicen? ¿Play 1 o Play 2? Play 1. Play 1, ya estamos ahí. Sí, con Nintendo 64, no sé si alguien tuvo. Mi novia tiene Nintendo 64. Sí. Bueno, sí. La novia es de... He jugado un poco de Pokémon Stadium ahí, la verdad. Y es más. Los minijuegos esos son hermosos. Sí, muy buenos. No sé, que no hay otras palabras. Que yo le iba a jugar a un videoclub que tenía las máquinas y alquilaba. Estaba, creo que 1 peso la hora. Sí, pero y ahí, como era sí, cheto, decía, déjame libre. Déjame libre, claro. Déjame libre, boludo. Juntaba los centavos para ir. Como en el ciber. No, yo tenía que ir libre. Esa sí era buenísima. Yo tenía que ir a la mañana temprano al ciber porque como el que laburaba a la mañana era un colgado, me dejaba más tiempo. Pero no tenía plata para el libro. Claro, yo vivía en el ciber. Iba a la escuela doble jornada y salía de a comer, creo que era a las 12, y iba directo al ciber. Ya me estaban esperando ahí con un sándwich y después salía a la 1:30, no sé qué era que volvía ya. Un milagato. Sí. Yo me acuerdo haber jugado. Perdón. Todo sí, por comer. Sí. Él solo iba a comer así. Le daba a comer y a jugar a Argentum. Qué buen juego. Argentum. Argentum. ¿Sabes que nunca jugué a Argentum? No sé. Pero siempre jugué eso, chico. Explicarlo un poco. Es como hablar del Mu, boludo. O sea, no, todo el mundo lo juega. No, tampoco no, jugar Mu. No, no, en no. Argentum creo que más de nicho. Papito bro. Jugar Mu. Papito no, el Argentum es mucho más de nicho. Claro. Ah, yo porque en el Tiber se jugaba mucho. Sí, pero es más pibe grande. ¿Tú? Sí, toma, bueno, los pibes grande. Grandes fueron los que me dijeron: toma, métete y juega esto. Toma, chicos, inyectate eso. En metate esto y mandate. Inyectate esto y vamos. Pero la primera hora. Pero ponele, Bishu. ¿Vos conocías el Mu cuando conociste a Argentum? No, creo que era. Eso salió mucho después. No sé en qué año salió el Mu. Porque yo conocí a Argentum después del Mu y fue como. Meh. No, yo lo conocí primero. Yo entré a jugar con. Me veo Lucas. Por eso. El Mu no jugué. Lo que jugué después del Argentum va. El Counter se ve. Y el Rog. El Ragnarok. A eso le di mucho. Yo Rog no lo jugué. Ese sí. No, no, no, yo he jugado. He tenido mi época de Counter como todo. Pero más, mucho más que eso. No, y Argentum no, claro. Me llegó. Ahí en el Cibers así, en los torneos de Counter, todo eso, todo estaba muy bueno, o sea, linda época. Y para los Millennials que se están preguntando, ah, tan viejo es el Counter Go, no muchacho, el Counter 1.5 jugamos nosotros. 1.3, boludo. El primero que jugué fue el 1.3. Ah, soy viejísimo. Sí. Son muy viejos. Es que era tan cheto que tenía las cosas antes que nosotros. Quedaba yo. 1.3, 1.4 y después creo que saltamos al 1.6, que fue era el más estable, que estaba más bueno para el 1.6 era el más estable. Hasta el día de hoy te diría. Sí. 1.5 sí. También. Sí, me parece que yo. Bueno. Puteada limpia y rompiendo teclado de los ciber así. Juegos que envejecieron bien, el 1.6. Sí, sí, completamente. Perfectamente jugable. El día. Hoy en día, ¿viste la cantidad de servidores que hay, boludo? Sí. No muere, no está muere. Llenísimo. Es terrible. Y pasa que lo corres es un juego lindo. Sí. Es divertido. Lo puedes jugar. De gobierno. Lo sí. Podés correr en una licuadora. No sé qué más querés. O sea, gráficos querés y bueno, problema tuyo, flaco, pero. Anda bien y es divertido, ya está, no sé qué. Ya está. Está a un par de pasos de ser como el Doom, que lo corres hasta en un termostato. En la calculadora, ¿no? A ver otro que envejeció bien, que me acuerdo. Antes de pasar a Play. Ah, no, perdón. No, dale, ¿Vamos? Mortal Kombat, juegos que envejecieron bien. Yo me acuerdo. Sí, Mortal Kombat. Bueno, Mortal estábamos Kombat. Hablando de Just Chuck Rabbit, juego de PC, viejo. Juegazo. Sí, yo jugué mucho el 2 con un amigo. Sí. Yo el 2 lo jugué poco y nada. Yo jugué más que nada el 1. Para quien no sepa qué es el Just Chuck Rabbit, es un robo a mano armada de Super Mario, Sonic y Mega Man. Sí. Todo junto y metido dentro todo de la licuadora. Junto y con un conejo verde. Una cosa preciosa, una cosa hermosa, frenética. Vos tenías que correr, dispararle a tiros a todo y ser contento. También me acuerdo de esa época, no sé si alguien jugó a uno que era como un ratón, que era pirata, que era como un plataformero. Sí, no me acuerdo el nombre. Pero también era una andacita. Le di mucho ese juego. Pero no me acuerdo el nombre. Tendrías que tirar más detalle, boludo. Es un ratón pirata y plataformero. Ratón pirata o plataformero. Bueno, podría ser cualquiera de nosotros. Otro con el que me reencontré hace poco, que yo las críticas que vi eran malas, y no entiendo por qué, porque es un juego que a mí me gustó, o lo vi con muchos ojos de nostalgia. Un juego que se llama Ken's Labyrinth, no sé si alguno lo jugó. ¿Cómo? No. Ken's Labyrinth. ¿De qué se trata? Es. A ver, Labyrinth, ahí está. ¿De qué año más o menos? Ah, sí, me lo pasaste. Es anterior al Doom, claro, lo pasé por Twitter. Sí, sí, sí, muy, muy bueno. Es anterior al Doom, creo que el que lo hizo es uno de los que programó. Fue muy parecido. Es la misma onda, digamos. Básicamente estás en un laberinto gigante rescatando a tu perrito y hay un montón de monstruos. Se parece más al Wolfenstein. Claro, tiene onda muy Wolfenstein. Y es eso, está bueno porque O sea, no tenés muchos mapas, pero tenés que igual que ver un laberinto. Y a mi parecer, en mi gestión, o sea, vos lo ves y tiene unos gráficos viejos, pero la sensación de jugarlo, la idea de, bueno, de ir escondiéndote, de ir esquivando, o sea, me parece que se mantiene. A lo que nos referimos con envejeció bien, no, nosotros no lo decimos por el nivel gráfico, no, sino por no, el nivel no, de entretenimiento, o sea, que te enganche, claro, tanto como en ese momento. Claro. Sí, sí. Bueno, el Duke Nukem. Duke Nukem. Sí, Duke Nukem. Entrar ahí a los bar de stripper. Sí, a los loco, se convierte en la cerdo. Bueno, a mí mi papá me dice, un día viene con una caja de disquet, me dice, toma este juego, juega en el ciber, porque yo cuando jugaba en el ciber me iba a buscar. Ni te vas a hacer hombre. Entonces, ya estás en claro, el... No, él me iba a buscar y me dio una caja de... Claro, un compañero trajo, jugaba al Duke Nukem cuando estaba, y él veía que era un juego de tiros, se pensó que era el mismo juego, y me lo trajo así recontento, y así conocí al Duke Nukem. Duke Nukem. O sea, pensando que era el Counter. El que yo me acuerdo. Che, ¿alguno? A ver, pará. ¿Alguno se acuerda del Frozen Fruit? Fruits? Como frutas congeladas. Era un juego en el que vos... No. Era un juego viejo de PC en el que vos tenías una pelotita, al mejor vos eras una pelotita, al mejor estilo. No sé si Arcanoid. ¿Tipo no, bro? No. Vos eras una pelotita y en un mundo de bloques, ¿no es cierto? Y hay bloques que te cambian de color, bloques que explotan. Entonces vos te tenías que tocar el bloque que cambiaba de color y pues, te ponías verde, ponele, y ibas a romper los bloques de los kiwis, que eran las frutas verdes. Bueno, y después lo mismo con los bloques de todos los colores, y o sea, tenía como un montón de niveles. Había bloques que si los tocabas te morías, había bloques que, ponele, había calaveras azules que te mataban solamente si eras azul, había calaveras rojas que te mataban solamente si eras rojo, y así sucesivamente tenías un montón de bloques y varios enemigos con mecánicas bastante diversas, y era... O sea, para ser un juego de PC de esa época era muy entretenido, y me parece que sería entretenido el día de hoy. Era una mezcla de Candy Crush y Busca Minas. Vos eras una pelotita en constante movimiento, no podías parar. No, como la pelotita del Arcanoid, ponele, nada más que sí. En vez de tener una plataforma, la manejabas vos con las flechitas, digamos. La pelotita que no podía frenar. Básicamente. Juego raro, nunca lo había visto. Juego que se creó para demostrar la segunda ley de Newton, claramente. Ponele. No, parece un juego educativo eso. Sí, era lo que estaba a punto de decir. Estaba pensando en eso. No sé si educativo. Infantil sí, pero no sé si educativo. No enseñaba nada. No, es que esto tiene un nombre, pero. Yo por lo gráfico no se me hace acordar algo educativo a la escuela. Sí. Onda que está en el salón de computación ahí. Exacto, sí, no sé, los gráficos me hace acordar a eso. Creo que vino instalado cuando en mi casa compramos la primera PC. Por eso, año 2001. Siempre hay un juego que te vino instalado que vos decís, ¿sabes qué? O juegas. Bueno, otro juego que me gestió bien, que no hay por qué decir que no, que nadie me va a contradecir, es el Age. Oh, sí, boludo. Sí. Seguimos jugando nosotros. El 2. Seguimos perdiendo. Sí. Seguimos perdiendo, seguimos manqueando. Seguimos siendo manco. No hay chance, claro. Vamos contra la máquina y perdimos. Usted. Otro que también, por lo menos para mi gusto personal, que me inició bien, porque hasta el día de hoy lo sigo jugando, fue el SimCity. ¿Cuál de todos? El 3000. El 3000 nunca lo jugué, siempre jugué el 2000. El 2000, sí. Que es hermoso. Al día de hoy es hermoso. Sí, bueno. Si querés te digo el 2000, el 3000. Fueron hermosos, que para mí, para mi gusto personal. Sí, tranquilamente son jugables. o el cost, sí, o son el... juegos sin fin. Sí. No, pero va, te enojaba y hacías mierda. Sí, por eso. Y en la línea de simuladores de estilo estaba el Sim Farm, que era onda, era de la onda del SimCity 2000, pero vos tenías que, pero con una granja, y también estaba buenísimo. Ese no lo llegué a jugar. No, de ese después, estilo, pero de hoy está el Prison Architect, que yo lo jugué, está muy lindo. Nunca le encontré la vuelta a ese juego. No. Está bueno, ah, no sé si cuando lo habrás jugado, pero no, hace rato. Pues yo lo jugué hace relativamente poco, hará un par de meses. Y te viene con una especie de tutorial en el que te explica cómo hacer cada cosa, qué significa cada edificio, cómo diseñar. Prison Architect, para el que no sepa, es un juego en el que tipo Sin City, pero en vez de una ciudad tenés que hacer una prisión. Entonces tenés que controlar que los presos estén vivos, que no se maten entre sí, que no te maten los guardias, que coman. Sí, o sea, mantener el orden en la prisión. Claro. Y tiene una, obviamente, una componente de morbo, por ejemplo, hacerte una silla eléctrica, mandar presos ahí. Entonces, me parece que una propuesta interesante. Me está tentando para jugarlo, ¿eh? Y salió la banda hace no mucho, ¿no? Oh. Ah, eso no sabía. ¿Ahora? Que tengo una quedicita para pasar, no me oh. La banda de sonido reza: ahora los pibes tomamos el control, somos los dueños de ellos. ese es el soundtrack. No sé. Si ustedes se acuerdan también. El Team Hospital. Sí, puede hacer. No, ¿de ¿cómo que no? Tenías que dirigir, vos tenés que crear tu propio hospital con diferentes, bueno, tenés que dar médicos de diferentes consultorios. Había, seguro que vas a encontrar uno que era el mejor, que era un cabezón. Sí, las enfermedades bizarras que había. Enfermedades bizarras tenían, que más me acuerdo yo, el cabezón. Le agrandaba la cabeza, le aplastaba la cabeza y le volvían a inflar a mí otra cabeza nueva. Ah, no, o sea, esta es la clase de juegos que a mí por ahí no me llama mucho la atención, pero me pastillita azul, le decía. Me entretiene ver a otras personas viciando. Pero no me divierto. Son juegos que te gustan o que no te gustan, o sea, no hay punto medio. Sí, sí, por te eso. Te gusta o no te gusta. Es que toda esta banda así. Por ejemplo, tipo Sims también, otro juego, sí. Otra franquicia, a mí no. Mis primos, tengo unos primos que son re fanáticos, pero ¿qué le ven? Bueno, yo, Sims no, nunca me enganché tanto, no sé, no será porque soy más ñoño. Yo me acuerdo haber jugado el primero, y sí. lo jugué mucho en su momento, después jugué un poquito el 2 y después maduré. Es un juego que me encanta. Sí, yo sí me acuerdo de. En su momento me gustaba construir las casas y toda la hueva. Sí, o sea, o después ya lo podías decir hasta la muerte. Lo matabas o ahogabas a tu personaje. Primero el 1 y el 2, me acuerdo. Jugabas al ajedrez con la muerte para ver si lo podías salvar. Sí. No, qué bizarría. Después otra hablando de bizarreada, el Roller Coaster Tycoon. Lo que me acuerdo era eso, poner a mil la máquina, la montaña rusa y salir. Y hacer los que se hagan mierda todo. Sí. Era buenísimo. Era lo mejor que tenía ese juego. Dejaba medio abierto o algo y salían todos despedidos. A mí me gustan esos juegos, mano. Ahora que decís Tycoon, un juego que no solo no envejeció, sino que aparte, no sé si se sigue desarrollando el día de hoy, pero sí se siguió desarrollando desde hace muy poco, es el Transport Tycoon Deluxe, que es como el Roller Coaster Tycoon, pero con tu empresa de transporte, y los gráficos son muy muy iguales. Pero la particularidad que tiene es que creo que la empresa en un momento lo discontinuó y abrió el código y hubo un grupo que agarró y dijo, ah, ¿vos lo discontinuaste? Agarró y crearon Open Transport Tycoon Deluxe o Open TTD, que básicamente es un fork del juego original que ellos siguieron desarrollando y creo que lo siguieron desarrollando hasta 2014, me parece, una cosa así, la última release. para hacer un juego en 97, le dieron duro, digamos. O sea, y es un juegazo. Es un juego que cada 2x3 me lo bajo y lo vuelvo a jugar porque no me canso de jugar. Aparte, OpenTTD es código abierto, tiene un montón de mejoras sobre el juego original y es código abierto, o sea, es gratuito. O sea que cualquiera se lo puede bajar gratis. Hay un caso parecido con los... el juego se llamaba Death in Free Space. En realidad, el que salió el libro después fue el 2. No sé si alguno lo jugó. No. Es un juego de naves que es una cosa tan linda, pero tan linda. Yo lo jugué también hace poco, los compré por GOG. Y jugué el 1 y el 2 de vuelta porque... o sea, primero envejeció muy bien. Y lo que tienes que es un juego de naves en el que vos tenés una misión. O sea, vos tenés que ir y matar a las naves enemigos, pero aparte tenés una misión. Entonces tiene una especie de componente casi de RPG. RPG no, perdón. Tipo Age, ¿cómo es? RTS. Entonces vos, o sea, vos tenés que controlar tu nave. El juego es en tu nave, persiguiendo o haciendo la misión. Pero tenés que controlar que tus aliados cumplan la misión. Entonces vos tenés que mandarlos a que ataquen a tal, mandarlos a que defiendan a tal otro. Entonces ese equilibrio entre esas dos cosas, de lo frenético y de ser el capitán realmente del equipo, está bastante bien logrado. Entonces lo recomiendo bastante. Y el 2, tengo entendido que está libre. No sé, me parece que lo tenés que tener, pero se consigue. Y sí, se ve muy lindo. Y no sé cómo se... sí, no, así. Justo, con un parche. Lo podés comprar, guiño, legalmente. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Tipo Mercado Libre. Es original, es lo que se ve en la foto, punto. Después otro que por lo menos para mí envejeció bien también, que bueno, muchos ya lo jugaron, quiero creer, el Grim Fandango. Uy, boludo. Sí. Es mi gran pendiente el Grim Fandango. Me lo debo, sí. Nah. Encima lo tengo todo en Steam, todo, pero no, todavía no lo tengo. Es una belleza del 98 del señor LucasArts, de la empresa LucasArts. Es una belleza. Es una belleza de juego, historia. Todo, o sea, el doblaje, las conversaciones, o sea, los diálogos en sí, ¿no? Las acciones, los diseños, todo está muy, muy bueno. Es que es así, o sea, es que también es la misma temática de la Tierra de los Muertos. Sí. Es una temática muy linda. Sí, aparte de colorida e imaginativa, es algo que diferentes creativos o autores, como lo quieras llamar, o hasta desarrolladores, le pueden dar su toque personal en cuanto a diseño, y no desentona. O sea, te das cuenta que es un tema sobre la Tierra de los Muertos, como las películas que están saliendo ahora, últimamente, ¿no? De animación, sobre todo. Pero no importa... Maldita Coco. No importa de qué época sea, te das cuenta de qué se está hablando, en qué situación te está planteando la historia. Muy bueno. Sí, es como que la temática del Día de los Muertos te da un setting ya prearmado sobre el que vos podés salir a construir narrativamente. Sí. Está muy bueno. Muy copado. Bueno, y ya que estamos hablando de juegos que envejecieron bien mal, ¿hay algo más de Grim Fandango? No lo quiero cortar al chorro. No. No, por lo menos por mí. Si alguien quería aportar algo. No. Porque si no, empiezo a tirar juegos más viejos también. Sí. Llegaré tarde el envenenamiento. No, y uno que envejeció la bien. Es la franquicia de los. Justamente que hablábamos hace rato de los RPG de Pokémon. Sí. Vos agarrás hoy el rojo fuego, verde hoja, o directamente rojo y azul. Si eres cheto, tenés el amarillo, o jugás con Pikachu. Con Pikachu, ¿verdad? Y lo jugás y se con el Demon. Son perfectamente jugables. Incluso la franquicia se fue avanzando, o sea, tuvo sus épocas más bajas, más altas, pero los últimos, Sol y Luna, son juegos muy lindos. O sea, dentro del género son muy lindos, y hoy en día es un juego que logra que el sim competitivo esté bastante activo todavía. Ahora, vos decís una cosa. Sí. Vos que jugaste a los viejos, sí, como creo que todos acá, y jugaste Sol y Luna, ¿hay algún cambio real en lo que es la mecánica del juego, o sigue siendo lo mismo de tenemos una historia que no importa tanto, digamos, y es la excusa para que salgamos a recorrer el mundo y capturar pokémones y ganar la liga, etcétera, vencer a los malos, etcétera. Mira, hasta la sexta generación era más o menos lo mismo, en el sentido de historia que vaya más o menos de la mano y ganar la liga. Tengo entendido que la quinta hace un poco más de hincapié en la historia, pero no la jugué. Y la séptima, que es Sol y Luna, cambia un poco la mecánica de los gimnasios. O sea, en vez de gimnasios tenés otras cosas y cambia un poco la dinámica en ese sentido. El juego sigue siendo copado. Lo que tiene es que las últimas dos generaciones están más enfocadas en hacer pasar lo que jugás solo rápido y después internarte en lo que es el jugar competitivo. Claro. Entonces la experiencia de jugar solo está más pulida en realidad en las primeras generaciones. No es que Sol y Luna sea malo para jugar solo, pero no, sí es más corto. Yo esto de la repetición de las mecánicas no lo digo como algo malo. Me parece que las mecánicas de los Pokémon viejos son muy buenas, funcionan y tiene sentido que las repitan. Sí. Pero simplemente tenía la duda. Sí, no. O sea, lo que tienes, sí, o sea, una vez que haces lo mismo durante 20 años, alguna gente no lo puede caer bien, y sabe. Por eso también surgen estas nuevas mecánicas, sobre todo en la séptima generación. Pero sí, o sea, y aparte ves cómo va avanzando la tecnología con eso. Y como te digo, el competitivo es muy lindo, pero tienes que dedicar mucho tiempo. Y llega un momento que te abruma la cabeza de una manera. O sea, yo jugué hace un año, me metí y este año no lo largué. No es para el jugador casual. No, ni en pedo. Como los juegos de gestión de los que estábamos hablando hace un rato. O sea, si vos le agarrás la mano, una vez que lo empezás, por ahí se te hace, qué sé yo, muy amplio, muy extenso. Pero le agarrás la mano y después cagaste. Te consume la vida. Chulín malo. Porque aparte, para el competitivo necesitas 4 Pokémon, por lo menos, que tengan ciertas características. Y conseguir esos que tengan ciertas características es una patada en los huevos. Sí, tenés que estar grindeando a full que salgan con los stats o... Sí, que salgan con los ideas que querés. Claro, o tenerlos como en la guardería para que tengan familia los Pokémon y de ahí que salgan bien, que salgan con los stats que vos querés. Claro, yo tenía un amigo que jugaba mucho competitivo y tenía arriba de las 1500 horas en los AVE, era terrible. Va, creo que igual después de 999 ya no pasa más. No ves cuánto es, creo. Pero era terrible, el chabón le dedicaba mucho tiempo a eso. Sí. Tienes que grindear a lo loco. Y eso es para probar si tu estrategia funciona. Ya ves que no funciona y todo ese tiempo tienes que cambiar todo el equipo, sí. Pero es bueno. Como te digo, el juego envejeció bien. Uh-huh. La franquicia envejeció bien. Uh-huh. A mi parecer. Acá George está subiendo Monkey Island, boludo. ¿Juegas? Sí. ¿Sabes que yo lo jugué? No me acuerdo si lo terminé, pero lo jugué en la Play 2. ¿Esa no la tenían? No, ¿en Play 2? Yo lo jugué en PC. Yo también. Resulta que la Play 2 puede correr el scan bien. Que es el motor del juego, entonces lo podés cargar. Interaste. Claro. Y le ponías un pendrive en los puertos USB y podías jugar Monkey Island, Day of the Tentacle, todo eso. Maniac Mansion, entre otros. Bueno, no. El Maniac Mansion jugó. Maniac Mansion, Día del Tentáculo también. El Día del Tentáculo. Sammy Max. El día del tentáculo lo jugaba cuando iba a computación. Yo iba a computación en una escuelita que había ahí en el pueblo. Sí. Y ahí, cuando la profesora no tenía ganas de darnos clase, el 90% de las clases, era ponerse a jugar el día del tentáculo. Qué suerte. Claro, nosotros teníamos así, pero teníamos que hacer ejercicios. Cuando apenas los terminaban ya nos daban tiempo para jugar y estaba el Doom. Había, creo, dos o tres máquinas que tenían el Doom y todos estaban buscando esa siempre. Todos se amontonaban alrededor para ver cómo jugaba. Papito jugó al Doom. Papito jugó. Antes de que ustedes nacieran. Papito jugó al Doom, hizo patria. No, sí, yo me acuerdo, bueno, para todos los que les gusta ese tipo de juego, de LucasArts, de ScumBM, lo pueden jugar en celular, pueden bajar el emulador. estar en PSP, en Play 2. Y yo creo que hasta en la tostadora también lo podés. Arranca. En la licuadora y te lo voy a arrancar, ¿eh? ¿En un celular funciona también? En un celular con Android y iPhone, por estar el emulador de SCUMBM, dos configuraciones locas y podés jugar tranquilamente. Está bueno. Yo me acuerdo que tenía un celular viejo, tenía pedorro, de marca Sony Ericsson. Mirá la fecha, tío. Lo jugaba, jugué el Monkey Island. Ese es otro tema que puede salir para algún especial de nuestro podcast. Celulares que tuvimos y los juegos que teníamos en los celulares. Porque Java tenía un catálogo de la concha de Java era terrible. Sí. Cada cosa, había de todo. Cada cosa toda loca. Había cosas lindas, pero sí, debería ponerme a rememorar porque en este momento no se me viene mucho a la cabeza. Yo tengo un par de imágenes con listado, después te paso y... Dale. ¡Ay! Pasa el pack después. Pasa el pack. Se van a pasar el pack los chicos. Y otro juego que no sé si lo probaron fue el Red Alert 2, sí. Command & Conquer. Sí, los Command & Conquer. Yo lo jugué, no mucho. Era muy bueno. Yo jugué mucho al 3. Era una historia ficticia de qué hubiera pasado si ganaban los rusos la Segunda Guerra Mundial. Sí. Genial. Perdón, los rusos ganaron la Segunda Guerra Mundial. No, pero si hubieran sido los rusos los enemigos principales, perdón. Ah, está. Pero no me cerraba la historia, digo, vivías. Tira, que. What the fuck. Y que seguía, creo que la Unión Soviética hasta estos días de ahora y la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y. ¿No jugaste demo vos? No, no me suena. ¿No? Bueno, ahí subí una imagen. Es un juego de estrategia, más que nada. Sí, yo sí lo jugué. Tenía cinemáticas copadas. Sí, cinemáticas con actores reales. Sí, eran. Había un par de actores que eran conocidos y las actrices eran conocidas por otro tipo de trabajos. No sé si sabía. Sí. Pero bueno, era bueno, de hecho, lo volví a jugar cuando hubo todo este tema de Estados Unidos invadiendo Irak. Uh-huh. Bueno, que pasa casual casi todos los años. Estados Unidos siempre invade algo. Está muy bueno. Aunque salió la 3 y los probé, no, nada que ver. Es un cambio muy radical. ¿Qué probaste? Command & Conquer 3. ¿Ah? Redale, ¿no? Pues ya. Sí. Sí, que aparece China con sus robots. Así claro, esa es otra cosa. Yo me acuerdo que usaba. No me acuerdo quién eran los que hacían búnker, o sea, iban por túnel. Caías y le explotabas todo. ¿Ese cuál era? Ese no, como el 3, pero no me acuerdo qué facción era la que hacía eso. Esa era mi táctica, los túneles y aparecía cerca. Creo que sí. Iban y explotaban. Muy piola. Sí, igual esto es re largo el Command & Conquer. Está el Tiberian Sun, después los Generals. Ese estaba bueno. Lo jugué poco en los Cibers, había surgido. Sí. Y a ver, ¿qué más? Otro juego que viejo que para mí sigue siendo jugable al día de hoy es el Front Mission, el primero para Super Nintendo, para el SNES. Me acuerdo haberlo jugado emulado y es otro de los juegos que cada 2x3 me vuelvo a bajar, digo, vuelvo a comprar y lo vuelvo a jugar porque es muy lindo. ¿Son las imágenes que pasaste recién? Sí. El juego es tipo estrategia por turnos. Oh, sí. Tenés misiones, a medida que vas avanzando en las misiones, vas desbloqueando no solamente compañeros nuevos que se unen a tu unidad, sino además vas desbloqueando partes nuevas, los robots. O sea, peleas con robots, digamos, y los robots los podés construir como vos querés, con diferentes cuerpos, diferentes brazos, diferentes piernas y diferentes armamentos en las manos y en los hombros, y puedes ponerles backpack. Sí, o sea, en el pecho también. Es todo como reconfigurable. O sea, de un montón de cosas que le dan un montón de diversidad y un montón de formas diferentes de pasar cada una de las misiones, cada uno de los niveles. Y aparte, la estética es muy linda. El diseño de las mecánicas es muy lindo. ¿Esto qué sería? ¿De Family? ¿De la época de Family o qué onda? De la Super Nintendo. Super Nintendo. Yo me acuerdo de este juego, pero yo me acuerdo PlayStation, que era el Pro Mission 3. Puede ser. Sé que tiene secuela, pero la verdad no la jugué porque me gusta el pixel art. Oh, soy así de débil, disculpe. Y si hablamos de RPG que envejecieron bien, no podemos dejar tampoco los Final Fantasy. No sé, ustedes jugaron Final Fantasy. Nunca. Yo jugué una relación media rara porque nunca me terminé uno. El 7 me re gustó. Y no. ¿Te re gustó y no lo terminaste? Sí, porque me rompe las pelotas, el tipo de combate y esas cosas. Jugué el 1, lo jugué a casi todos, pero cuando llega el momento de la acción, no, de la posta. Es medio denso. A mí no me gustan los juegos así por turnos, hay muy pocos, o sea, que el combate sea por turnos, ¿no? Y no me gusta, quiero algo más así en el momento, ¿viste? Que no de poder más armarte la estrategia, sino de más hack and slash, digamos. Bueno, a que le gusta Final Fantasy, los de Play 1, los 3, o sea, el 7, 8 y el 9, son juegos que yo he agarrado. El 9 lo he pasado como 3 veces, no sé si 4. Son juegos que llevan pueden llevar unas 100 horas de juego. Sí. Y son muy lindos, gráficamente el 9 es muy lindo, el 7 no tanto, el 8 sí, pero el 8 lo que tiene es que es una novela con juego, entonces te mando un saludo a Damián si nos está escuchando, que es fanático del 8, y no. Te abrocho. Pero sí. No, novela con juego. Porque la historia es... Que tiene una historia romántica. No sé si llega a romántica, pero es un poco melosa la historia. Pero es bella. Yo el 7 es una historia más, no sé, tiene más política, más interesante y más de un poco más de acción que lo que es el 8. Bueno, ahí está, ahora que dijiste el 8 también, no lo terminé, pero me vi gameplays de principio a fin y me gustó muchísimo. El 7 y el 8 para mí son, digo, los mejores, por ahí otros que son fanáticos hasta los huesos de esta franquicia me dicen, no, pelotuda, pero no, qué sé yo. A ver, a mí me pasa algo muy raro. Mi favorito de los tres es el 7. Por la historia, por un montón de cosas. Bueno, ya hablé en Tucker Pugan de eso. Pero hay detalles en la historia del 7 que nunca antes lo vi y nunca lo volví a ver después en otros juegos. Que me encantó cómo lo manejaron. Pero si voy yo y juego de vuelta a uno, juego de vuelta al 9. No sé por qué. Pero si voy a jugar otro, voy a jugar de vuelta, lo más probable es que termine agarrando. Quizás porque los gráficos son más lindos, quizás porque la historia es más tranqui, si se quiere, del 9. Pero no sé. Es lo que me pasa con eso. Normales, ¿no? ¿Cómo? O sea, los menos animescos es el 8. Sí, claro. El 7. Sí. El 8 es el más que parecen personas. Exacto. Las historias son independientes entre sí, ¿no? Sí. Es muy raro que tengan... Que sean seguidas, digamos, que tengan una... Pero todas tienen lugar en el mismo universo. No necesariamente. No, ni siquiera. Bueno. Hay nombres de lugares, nombres que se mantienen. Nombres de objetos, pero no. ¿Cuánto es cierto habrá en el porqué del título? Porque yo me acuerdo haber escuchado desde hace muchos años y sé que hace tanto que lo vengo repitiendo, que para mí ya es una verdad, que Square Enix, si no mal recuerdo, se estaba fundiendo y largaron Final Fantasy porque era la última apuesta, como decir, sacamos esto, sí, o nos fundimos. ¿no es cierto? O sea, era como un parripollo. Claro. Un carrito de ramen abajo un puente. De Odón. Entonces era como la última fantasía de ellos, digamos. Un triunfo, una gila así, la última esperanza, en realidad. Y triunfó y se convirtió en la franquicia que todos conocemos hoy. Sí, en ese momento era Squaresoft. Salió con Enix y salió Square Enix. De Enix solo está el Star Ocean, que yo jugué para Play, creo que era para Play 2, Play 1, ya ni me acuerdo. Que estaba copado. No lo jugué mucho, no llegué muy lejos, pero lo que puedo jugar me había gustado. Después, juegazo así RPG de Square Enix es Chrono Trigger. Es un juego que me encanta. Me encanta. Otro juego. Alto Bardo se armó. Ese port fue muy polémico. Ey, boludo. Es muy malo el juego. ¿Cuál es el qué problema? Ahora, yo no jugué el port. Chrono Trigger jugué el. Lo jugué emulado en celular un rato. Jugué bastante, pero en celular no es lo mismo. Voy a ver si me bajo la versión de. Cuando alguna vez que tenga tiempo para eso, bajame la versión de DS que dicen que está muy bueno el port. Pero ¿cuál es el problema del port? El problema con la versión de Steam que salió hace, no sé, una semana o una cosa así, es básicamente la versión que ya tenían para Android, con todos los botones grandes en la pantalla, siempre visible, con un filtro choto como para mejorar, entre comillas, la visual. Es exactamente igual a la tablet. Pum, empecé, listo, y te lo vendo. Y es chotísimo. Sí, de hecho dice que en una parte dice, por favor no apague el celular o algo así. Claro, no siempre lo dice. No seas ladrón. O sea, no apague el celular. Está jugando y siempre tira eso. Por eso se quejaron mucho, lo bardearon mucho. En menos ganas de trabajar que yo tenía en este entonces. No, pero es que es muy choto, muy choto. Yo estaba por comprarlo y George me dice, no, todavía no, boludo. Claro, mira esta noticia. El día que salió, dije, no, digo, la puta madre, esto es genial. Y me puse re loco con la chela en los ojos. Y me entendés, y dije, no, esto me lo voy a comprar, y después no me acuerdo si lo vi en el laburo, en la noticia, no sé qué, colgué, la joda que colgué. Y al día siguiente me meto en el Discord, y veo que creo que vos, Daro, habías publicado la noticia, sí, que estaba todo el mundo re caliente. Y dije, menos mal que colgaste. Menos mal que no compré. Salvado por la colgada. Pero encima son pelotudos porque un juego así saben que va a vender. Sí, entonces, la refiga un juego como este. Pero si lo sacas bien, lo pago con gusto, porque me encanta el juego. Además, un clásico de así, o sea, por más que no lo haya jugado tanto, se nota que es un juego muy querido. Tenés que ponerle un poquito de amor si vas a. Sí, sí. A sacarlo así. Lo que pasa también es que si vos, como empresa, ¿no? Haces un port como este, como para zafar, digamos, porque. No parece que hubiera sido para otra cosa. O como para decir, bueno, lo metemos y si lo compran bien y si no, bueno. La gente por nostalgia lo va a terminar comprando. Pero. Es que como mayormente que una mala imagen. Sí, pero terminas dando mala imagen. Exactamente. Que ahora mal al pedo. De vos como empresa, digamos, porque. Exacto. Tuviste la oportunidad de hacer un poquito más de esfuerzo, la verdad. Y poner algo copado que a la gente le gusta, que sabés que a la gente le gusta, porque en todas partes ves a por lo menos una persona que dice, oh sí, este juego está buenísimo, y está la portada de Chrono Trigger. Pero si lo haces así nomás, y a las apuradas, si lo haces para juntar algo de guita por otro lado, como que la gente de ahí en adelante va a desconfiar de la próxima cosa que publique. Claro, eso es lo que pasa, lo que también va pasando. Y ya que estamos con él. Sí. Perdón. Sí. Lo último que quiero decir es que lo que yo no entiendo es por qué. Porque, a ver, no vas a hacer diferencia de plata con esto. Y aparte, vos como empresa no ganás. Está bien, no invertís nada. Pero sí, te conviene no hacerlo. Si lo publicás como lo publicaste, vas a ir para atrás. O sea, la gente va a estar recaliente, todo el mundo se va a criticar y, como vos decías, todo el mundo va a desconfiar de tu próximo lanzamiento. ¿Me entendés? ¿No lo hagas? ¿Qué? Sí. No sé, yo no lo entiendo. Más que Square Enix tiene un montón de juegos clásicos que estaría bueno tener también en PC, en Steam. ¡Claro! No sé si alguno lo juega el Gear. Llevamos con un clásico hermoso de Square Enix o Square Soft. También. ¿Cuál que se cortó? El Xenogear. Sí. Otro juego. Yo no. De Play 1. Sí, una yo lo tuve. Es una belleza hasta el día de hoy, ¿no? Te diría. Sentarte lleva su buen tiempo, digamos. Aparte que tiene un argumento muy, muy laburado. Demasiado. Demasiado, no. Tiene una linda historia, la música es bella, es atrapante. Sí, como la música de antes, que le ponían ganas de verdad. Le ponían su granito, el señor de... Sonori. Sonori, no sé cuál. En líneas generales, los juegos de los juegos japoneses y más los RPG tienen muy lindas bandas sonoras. Sí. Sí. Los japoneses suelen darle bastante atención a eso. Es que te hace la atmósfera del juego, te hace la experiencia del juego, sí. Y uno juega realmente por la experiencia. Lo que pasa también es que es un punto que vuelve memorable al juego también. ¿De lo que es? Yo siempre me acuerdo en la parte en el Silent Hill 1. Sí. No voy a spoilear, pero hay una parte con, bueno, la parte de Lisa, no sé si ya estarán pensando, no sé si... Sí. ¿Este jugador Silent Hill 1? ¡Oh! Sí, lo terminé mal, pero sí. Y sí, bueno, la parte de Lisa tiene una atmósfera, la música es de ese momento es muy fuerte, o sea, y te acompaña muy bien. Los gráficos son horribles. Es horrendo lo que está en la pantalla en ese momento, pero la música te pega y lo que acompaña muy bien a lo que está pasando en la historia. Entonces, yo termino recordando esa escena con muchísimo cariño. Sí. Y como que te da lamentación. Y ya que estábamos con el Chrono Trigger, no sé si alguno jugó Chrono Cross. Sí, pero muy poco. ¿Es el anterior o el posterior al Chrono Trigger? Posterior. O sea, sería para Play 1. Sí, lo vi. Yo le tengo mucho cariño porque fue el primer RPG que jugué. Así que lo banco mucho. Y tiene una mecánica distinta. Y no sé. Le tengo cariño por eso. Pero ya vi, después leí un par de críticas que eran malas. Y no me pareció para nada un juego malo. ¿De ese momento o esas críticas que salieron ahora? Críticas ahora, no sé. Buscando sobre Chrono Trigger un poco. Había visto que Chrono Cross no hablamos de Chrono Cross, pero que ver a mí me gusta el redactor, porque como algo más decirlo, sí, la apreciación no es la misma, digo. Sí, por eso, pero también yo debo tener algo subjetivo, como te digo, pues tengo un amigo, bueno, Damián ya lo nombré, comprábamos los juegos a veces entre los dos, o lo tenía uno y jugaba, y digamos pasando los discos, y un día él se apareció con ese juego. Y primero no lo entendimos, y entonces primero se enganchaba, después no, y después yo me enganché, y ese se enganchó atrás, y él lo terminó terminando primero en su play. Y yo me acuerdo jugarlo y tengo recuerdos muy lindos, y también tenía una musicalización muy, muy, muy linda en algunos lugares, que es lo que me acuerdo ahora. Por ejemplo, una vuelta estabas en la playa y como que estaba, eran toda una música muy calmada y te iba bien. Sí. Yo la verdad, por haber jugado primero Chrono Trigger, siempre sentí curiosidad por Chrono Cross, por ver cómo era, porque en teoría es el que le sigue, digamos, por más de que la historia no tenga que ver. Pero la verdad, nunca lo jugué y... Creo que próximamente en algún momento lo voy a jugar. Lo voy a liquidar. Ahí me dirás bien. Lo que te quería decir de las críticas es que a lo mejor lo que pasó es que Chrono Trigger fue demasiado. Y esto es, no sé si se dio así o no. A lo mejor Chrono Trigger fue demasiado icónico y la gente esperaba otra cosa, digamos. El juego innovó en diferencia con el anterior y eso a la gente no le gustó. Eso puede ser, sí. Yo no lo veo, por lo poco que jugué Chrono Trigger, no lo veo como una secuela de Chrono Cross. Y te digo más, no me parece que el nombre esté bien. O sea, Chrono algo, o sea, no veo tanto paralelismo entre los dos. Sobre todo porque Chrono Trigger habla de viajes en el tiempo y sí. Chrono Trigger y Chrono Cross habla de universos paralelos. Pero, ok, no hay nada que ver. Por eso, nada que ver. Pero salud. Quizás por eso es el problema. Pero el juego en sí está bien. Es parecido a lo que pasa con Resident Evil 4. En ese sentido. A lo mejor los tipos creyeron que si le ponían Chrono adelante iba a vender más. Claro, sí. Bueno, ya vimos escuchan cuáles son las decisiones comerciales de Square Enix últimamente. Totalmente de marketing. Hay que matar a Square Enix. Computadora mata Square Enix. Después, otro que se acuerde. ¿Ellos mi todo? ¿Ellos mi todo? Sí, lo jugué. Me gusta más el Days 2, pero ellos mi todo lo tengo con mucho cariño también. Lo jugué porque. Lo jugué y lo recuerdo con cariño también, pues. A mí de pie me gustó un montón toda la onda, la mitología y que tener un Age basado en mitología era un sueño. Y aparte, gráficamente, vos lo veías y era en 3D y tenía más. Con respecto a Age 2, fue un salto importante. Lo jugué un montón, pero no tanto como el Age 2. Sí. ¿Igual era de la misma empresa? Sí. Es todo Microsoft. Todo de Papi Micro. Bueno. Y sí, no, era genial cuando se cagan a palo los dos titanes. Sí. Eso y la selección de como cuando pasabas de edad que tenías que elegir entre una y otra. Esa mecánica era muy linda. Y lo que me había gustado mucho en su momento de Legend of Mythology era que por más que eran muchísimas menos civilizaciones, o sea, en vez de las 8000 que son en Legend 2, acá tenías 3, una expansión, tenías 9. Y la, o sea, eran 3 civilizaciones y 9 dioses. Pero me había gustado mucho en su momento que la mecánica de cada civilización era distinta. Entonces tenías que aprender a jugar con las 3 civilizaciones distintas. Claro. Y eso, en ese momento yo que no había jugado mucho RTS me había gustado bastante. O sea, quizás ya había en otro que yo, me decís, Warcraft hicieron lo mismo. Starcraft. ¿No? En Starcraft es lo mismo, pero yo no había estado expuesto a esa idea. Entonces me había gustado bastante. Bueno, y ahora que David mencionó Blizzard, el Diablo 2. Diablo 2. Diablo 2 está muchísimo mejor que el 3. Por más que el 3 tenga mejores gráficos y todo, el 2 no. No lo juega el 3. Yo sí, los viciados. Los 3, puede jugar a los 3. Pero el online del Diablo 3 está muerto ya, os. No, hay gente, va. Desde que pusieron las aventuras, ahí se. Revitabilizó. Se puso mejor y volvió, sí, porque antes de eso era llegabas a un punto y ya está. O sea, no había como más. Claro, y en un juego así, vas a tener, la gente que pague va a ser la gente recontracebada. Si terminó el juego, te casaste el cliente. Cuando pusieron las aventuras, las temporadas y todo eso, ya ahí mejoró. Los niveles de Paragon, que es cuando ya estás en el level máximo, seguís subiendo de level. Con todo eso, lo revitalizaron el juego bastante. ¿Es como los resets del Moon? Claro, pero es infinito. O sea, llegás, empezás a subir Paragon. Y esos Paragon te da para poner puntos a otras cosas. Y seguís. Claro, es un postgame, pero más copado, digamos. Claro. ¿Y juegos de deportes juegan o...? Bien, gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, deportes? Deporte. Esa cosa es algo extraño. No, juegos de deporte. Yo recuerdo los juegos de deporte. Al International Soccer. Superstar Soccer. Superstar Soccer, relax. Los quiero caminando de costado. El Winning Eleven. El Winning Eleven. Cuando lo fui a alquilar, ya era época de Play 1. Voy a alquilar el FIFA, creo. che, ¿tenés el FIFA? No, no tengo, pero tengo este juego de fútbol, bueno, dámelo. Fútbol, el fútbol, dijo. La japonés en la tapa, boludo. En cuero. Medio diferente, bueno, igual. Sí, jugando estaba bien, empecé el partido. Te va al arco, el arquero la ataja y la tira al córner. Bueno, voy a tirar el córner, pero me pasa una repetición estilo, ¿cómo se llama? Estilo televisivo con un ángulo diferente. La bien. Me voló la cabeza, porque eso no lo hacía el FIFA. Sí. Ah, no, te burlabas del. No entendí nada, estaba todo en japonés, pero. te burlabas del japo. Sí, bueno, y ahora lo sigo jugando hasta el FIFA 18, ahora cambiamos. Ahora el FIFA es mejor que el PES. ¿Cuándo dejó de ser Win Eleven y pasó a ser PES? No, Win Eleven se llamaba en Japón. Okay. Estados Unidos, América. Aunque sabía que. En el Mundial, Valderrama, no sé si lo ubican. Sí, el colombiano. De los rulos. Sí, Valderrama es un muy buen medio. Le mueve las hormonas. Ah, no, ese es Valderroble. Sí, estaba en la tapa. En el juego no lo podían nombrar. Le ponían el pibe, se llamaba. Y güey, como Maradona, ¿cómo le ponían? También a todos. Batitud, aguante la papusa. Todos. Están dos campeones. Batista, ¿no? Creo que era. Sí. Roberto Carlos, Chilaberto. Bueno, hasta el Pro Evolution 6 se la mandaba y después se dio la vuelta a la tortilla en el FIFA 15, sí, más o menos. Después del nacimiento de Eleven salieron las versiones de la Fútbol Team. Yo con relato de la llamada. Que, sí. Calla todo, tenía esos relatos bien random. Pero vos decís, esos que eran truchísimos, que te los vendían, te lo vendió un mantero en la peatonal. Como el GTA Buenos Aires. GTA Buenos Aires. Claro. No sé cómo mierda lo hacían, pero yo los vi de respiro. Pero me parece que tenían alto laburo encima. Sí, yo jugaba. Encima los jugadores aparecían. Sí. Al bueno, P6 estaba todo modiado, lo tenía yo. Yo participaba de foros para editar jugadores, camisetas, todo eso. Y era un laburo. O sea, entre todos lo hacíamos. Logramos los relatos de Walter, de Nelson y Fabri. Después había otro que había hecho una mezcla de Macaya Márquez, Bilardo, el Pollo Viñol. Era... Quilombo, ¿eh? Tenemos un pirata entre nosotros. Uno. Uno nada. Con él. Uno que se acaba de mandar por enter. Bueno, hablando de piratas, ustedes cuando instalaron y empezaron a craquear, no se sentían los. ¡Wow! El hacker. Yo me acuerdo cuando recién salían los cracks. Se me rompía toda la PC. Cuando recién tuvimos compu así en casa, o sea, yo era muy pequeño. Entonces yo tampoco sabía qué era craquear, teníamos que llevar el CPU al CIE para que estar en los juegos craqueados. Un bardo. Ah, bueno, te llevabas el icono del escritorio de Leish en un disco. Oh, esa. Sí. Ah, esa la hice, wey. Sí. No. Fíjate, esa no la hicimos. Toda. Hacíamos una copia del icono en un disquete todo chocho en la casa. Oh, voy a jugar al, no sé, al GTA Vice City. A ver si entra. A ver, no pasa nada. No, entró. A mí me pasó. Listo, ya está. Que dirección desconocida. Compraba juegos de compu en aquel entonces, originales, que venían en cajas de, como la de los CDs de música, viste, de las chiquitas. En el Coto de Temperley. Cada vez que iba me traía 5 o 6 juegos. Y llegó un momento en el que obviamente no me iba a comer tanto viaje por un par de juegos de mierda, me decía mi viejo. Me los compraba acá nomás. Y había un compañero de él en el laburo, que también era, digamos así, revicio. Y le daba los juegos, pero en cajas tipo de DVD, viste, los grandotes. Y traía en la parte de adentro, en los ganchitos esos, una hojita hecha explicado, que decía tenés que entrar en esta carpeta, todo, porque yo no tenía ni idea de que se... Yo pensaba eso, vos cuando compras el juego original, el juego original se instalaba y se hacía eso solo durante la instalación. Pero este decía eso del crack y tenés que abrir la carpeta destino y pegarlo ahí y ponerle sobre escribir. Y yo decía, modificar no, esto es un quilombo. Sí, esto es un quilombo. Después de hacerlo dos o tres veces... Sí, después era una boludez, pero... Era una boludez. Bueno. Y ahora hay juegos que todavía la siguen teniendo. A menos que sean repacks de Víctor Val. Víctor Val, qué chabón. Yo me bajaba de todo ese. Un Link Mega. 100% real. No, no fake. Fake. En Steam. Tenían que usar el WinRAR, el WinAce, el WinZip. Pará, ¿se acuerdan del hacha? Sí, boludo. El hacha, sí, para juntar los archivos. Que encima sí, el hacha, boludo, tenía el logo, el digamos la mascota del programa, bueno. Era el vikingo de Leish. Ah, sí, tenés razón. Después búsquenlo y se van a dar cuenta que era el vikingo del Age of Kings, la expansión del Age of Empires 2. El de la... ¡Ay, Dios! Se me fue. ¿Y que construías en el castillo? ¿El Berserker? Sí. ¿Es el Berserker? Pues... Sí, bueno, ahí te lo paso. Sí, el del Age of Mythology. Ah, sí, del Mythology, tenés razón. Eran los de Odín. Los nórdicos. ¡Ah! No, es el titán. No, es Thor. Es Thor, nada más que en vez de tener un martillo, tiene un hacha. Sí. Es Thor del Age of Titan. Encima, fíjate, el Doctor Software se puso. Sí. Dios a la troyana. ¿En un país latinoamericano el hacha o qué onda? Supongo que sí. No, no servía de nada. Ni idea. Ah, no, pero ahí le ponen. No me acuerdo, mirá. Es que yo nunca llego a usar el hacha. Mis amigos los usaban, pero yo no llegué. No, era genial para repartir un archivo entre 4 o 5 disquets que quería llevar a casa. Música, más que nada. Para, por favor, y los que están escuchando, métanse www.hacha.org. No, es muy 90 esto. Demasiado. Estoy sintiendo convertibilidad, menemismo. Vas a tener esta parte, sí se lo va a tener que dejar. Esto es front page. Esto es Microsoft front page, boludo. Es de Perú, boludo, hecho. Por eso dice, a ver, dice técnico electricista, tiene varias cosas, ahí no voy a leer todo, pero es primeros auxilios, ingeniero. Para. Pasen el mouse por arriba de los iconos, te lo pido por favor. Si le haces hover a la imagen se hace redondita y gira. Ay, sí, no. Esto es sobre. Voy a llorar. Tengo más de 30 profesiones técnicas de diferente tipo y muchas no guardan relación entre sí. Papá. Sé mi socio. Casos de infidelidad. ¿Qué sexo en la universidad? ¿Qué está pasando? ¡Dios! Es muy turbio. Está bueno. Conferencias y talleres. Seguridad informática, conexiones inalámbricas, hacking. Instalación de troyanos. Hackeado cuando entraste la página. Ya dice, tengo más de 18 años de hacker y me he especializado en la seguridad informática, por lo que llegué a trabajar con la Policía Nacional de Perú. Un programa único en el mundo que detecta si has conectado un modem USB y corta la conexión a internet. Lo que es la tecnología. 7.000 licencias de ese programa fueron compradas por la Marina de Guerra del Perú. Debe ser posta, sí. Me la creo más de la Marina de Bolivia. Claro, qué joder. No, pero ¿sabes que ese fue comprada por la Marina de Guerra del Perú? Es. Tiene un chabón conocido con el que se junta a escabiar pisco los sábados a la noche en la peña. Mientras cantan canciones incas. Y le dijo: che, vos tenés un presupuesto. Cómprame esta caisita, le dijo. Está barata. Mirá cómo termina esto. Dice: me gusta casi todo tipo de música, menos el rapeo, el perreo, el heavy metal. Favoritas es Kiss. Y esta parte ya es de muy. Para. Dijo: no me gusta el heavy metal y mi favorita es Kiss. Sí. ¿Por qué? Papa. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué se puso tan turbio esto? Este de Tinder dice: tengo la costumbre de contestar todo lo que se me escribe. Así me tomé varias horas. Soy un gran conversador y conozco de varios temas. Me gusta la cerveza, el vodka, el gin. Le gustaba todo, boludo. El viejo borracho. Se merece un especial, ¿eh? Se merece que le mandemos un mensaje. Temo. Che, bueno, le mandamos un saludo muy grande a. Leonardo Donaire. Lord Nemesis, papá, tenés tu nombre. La pegó. No. A mí me ayudó bastante la hecha. El día. Sí. Si nos está escuchando, queremos decirle a Lord Nemesis, a la Doctor Software, que páginas como la de él hacen grande el internet. Sí, para estar hablando un poco en serio. Bueno, por eso no hackeé las computadoras. Tenemos mucho pack que nadie tendría por favor. Bueno, pero hay varias páginas. Hoy estaba buscando por otros motivos la página de la bombita de luz, que tiene 117 años. O sea, hay una página, vos entras y está la bombita ahí. Cada 30 segundos se actualiza la imagen. Hay unos bomberos ahí, no sé, haciendo el amor en el camión. ¿Ah? Fíjense que la página es re noventosa, o sea, hasta la página es vieja. Y eso es, por alguna razón le da más validez a la bombita vieja. Lo que pasa es que no sé si conocen la historia de esta bombita. Está genial, de este foco en realidad. Es un foco del año del sorete que... Por favor, Daro, iluminanos. Ay, sí, he prendido. Es un foco que está prendido de hace no sé cuántos años, pero... 117 años, sí. Sí, una re banda de años. Y nunca la apagaron, supuestamente. Y sigue en pie desde ese entonces, boludo. Lo que pasa que está. Es que fue fabricado de una forma tan específica, de puro culo, digamos, que la. ¿Cómo se llama? El alambrecito ese. El filamento. El filamento no. Filamento. No se consumió por completo, o sea, no se rompe. O sea, está en. Sí, aparte es un filamento de carbono, no de tungsteno. Sí. Que los hacían más gruesos. Los hacían gruesos, iluminaban menos, pero aguantaban mucho más. Claro. Bueno, después de este caso, las compañías que hacían foquitos se pusieron de acuerdo: che, están durando mucho, compran unos, ponemos no compran más, vamos a hacer que duren menos. Sí, la obsolescencia programada. Exactamente, sí. Como los seres humanos. Ahora, loco, ¿a ustedes les parece, con la crisis energética que estamos viviendo, y estos muchachos no me apagan la luz? No, me tiene que ir Víctor Suero y apagarles la luz. Que Suero apague la luz. La página de este tipo parece de Encarta, ¿eh? Sí. Sí, viste, por eso decía, la página es re noventosa. No sé, yo me quedé mirando la imagen de este de mierda, digo... Cualquier momento se apaga, se tiene que cortar. Sería histórico, ¿te imaginás? Ahí se corta en vivo en la grabación de Posca por 2P. ¿Te imaginas? Sabes que salta mal. Y en el Guinness va a decir: el foco se apagó y los únicos que lo documentaron. Se apagó gracias al tucumano este. Gracias al tucumano que se lo quería subir. A este pibe que es un mufa. Este tucumano mufa. Si ustedes me aman. Bueno, habíamos empezado con recuerdos de la niñez, con los primeros juegos y consolas, y nos vinimos a la página del Dr. Software Maker. Un poquito de luz. Pero suma. Todo suma. Pero estuvo entretenido, ¿qué crees que te digo? La gente que nos debe estar escuchando debe decir: che, ya deben haber apagado hace banda. O deben decir: ya no necesito comprar merca, boludo, con este podcast me alcanza. Así que... Se aspiran a... Nada, gente, nos vamos despidiendo, porque si no nos vamos a quedar acá hasta el año que viene. Sí, vamos a seguir. Le demos la segunda parte. Podríamos estar así toda la noche, boludo. Le demos la segunda parte de Play 1 en adelante, pero queda idea para un próximo programa. Les agradecemos mucho la paciencia. Si llegaron hasta acá, y si no llegaron acá, se van a la concha bien de su madre. Vos que escuchaste hasta acá, no. Vos que te escuchaste acá, no. Te queremos mucho. Te amamos. Te amamos mucho. Regalanos quesita. Mangueaba. Bueno, muchos tienen Patreon. ¿Por qué yo no puedo manguear una que? Yo no soy tan cara rota. Yo no pongo Patreon. Boludo, si seguís jodiendo, te van a mandar una aquí del port de. De Chrono Trigger. De Chrono Trigger. Lo voy a buscar y lo cago a trompa. Bueno, y creo que nada más, solamente que pasamos a la sección saludos. Ah, le agradecemos mucho a Saki que nos comentó el video, a Margaves que siempre está. Che, leemos los dos comentarios que hay. Ah, somos famosos, tenemos dos comentarios. Pero son demasiado largos, boludo. No, se leen 2 minutos. ¿Tenés algo mejor que hacer? Me estoy mirando hace una hora, boludo. Se me va a reventar un riñón y uno de ustedes me va a tener que ganar el suyo. Perdón, yo no puedo. Lo pedimos por Patreon, boludo. Ahí estábamos, vos, Patreon, por tu riñón. Un riñón para Daro, Kickstarter. Muchachos. Yo lo leo. Vale, yo no tengo plata, pero les puedo dar un riñón. Vamos a un riñón comprar muchas quesitas. Buen punto. Danos sus riñones. Pará. Vamos a dejarlo leer. Sí, dale. El primer comentario de un tal Saki. ¿Quién es Saki, boludo? Comentó 2 veces, así que será nuestro fan número 1. Este es comentario sobre el primer programa. O sea, hace 2 programas atrás. La hermana de Sole estaba puesta para revolear el poncho. Y más esa nariz gavilanesca que tiene. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo de ir al fútbol de nada me hizo acordar muchas cosas similares de pibe. Uno como ustedes, que no hacía nada de nada más que estar pegado al family. Después, me quedé pensando en el samurái rojo y azul tipo Street of Rage de Sega y enfrentarse a Sumo, que es lo que comenté yo y que nadie acertó. Y yo tampoco, no, todavía no lo encontré. Todavía no lo podemos encontrar. Amigo, a ver si que era el dueño del Sega, a ver si lo tiene o así le saco foto. Un llamado a la solidaridad. Alguien que tenga un jueguito de Sega que... Cuando esté en casa lo voy a buscar. Pisar la latita y jugar al fútbol en el recreo y que terminara en quilombo era un clásico en mi primaria. Lo llamábamos la chapa. Y obviamente nos cagamos a palos. No había full. Bueno, escribía full con doble L. Es foul. Pero bueno, en la dirección nos recagaban a pedos y amenazaban con firmar el libro de disciplina. Y acá, ¿quién hablaba? El Flicky no era un par. Yo. Están ciegos. Yo tengo algo para decirle a Saki. Saki, me cagaste la infancia. Fin del comentario. Me cagaste la bitácora del capitán. Creo que era un pato. ¿Qué? ¿No era un pato al final? No, era un pajarito. Lo googleé, cuando leí el comentario lo googleé y puta, tiene razón, el color de mierda este. Como las gallinas del Minecraft, que mucha gente pensaba que eran patos. Bueno, yo tuve Slickman. ¿Qué? ¿Qué? No sé, pues si ustedes juegan Minecraft es otro tema. Te paso a Minecraft. Tuve Slickman, pero casi nadie lo usaba y era re pesado. Te lo ponías en la cintura y se te bajaban los lompas. Era un J-Win. Y una de esas marcas. El programa se justificó el título, o al menos ligeramente, porque era muy bizarro y gratuito. Me gustó el programa. Ay, gracias aquí. Se nota que hablan seguido porque se respetan bastante para hablar y no se pisan casi nada. Hay química y le ponen onda. Hagan más, abrazo. Ay, ya. Qué palabra romántica. Ay, eso está bueno. Loquito, Saki. Está bueno tener un feedback también de alguien que hace un podcast a la semana de y también del tamaño de Takatuma, que nos ayuda también a darnos consejos también de cómo seguir, de cómo hacer esto. Así que le agradecemos mucho. Y también, como todo, si alguien quiere comentar, nos comenta ahí, nos puede comentar ahí. Si alguien está en el Discord de Takatuka que nos está escuchando, buenísimo. Si alguien nos está escuchando y no está en el Discord de Takatuka, digan cómo carajo llegaron acá. Por favor. Pues sí, sería sí. Interesante. Sí, sí. Muchísima verdad. Y quisiera que alguien lea el comentario de Margavis, nuestro pseudo productor, si alguien se ofrece. Bueno, esto nos llega de Margavis. Como les dije antes, muchas cosas para decir. Escuela primaria de los 90. Ni en pedo vuelvo a esa cagada. Era un sufrimiento ir. Se hacía eterno el año. En séptimo grado, el primer día dije, por fin último año. Los últimos días fueron medio una caca, porque a mis compañeros se les dio por romper los guardapolvos, y yo había dibujado por todos lados el mío. Me arrancaron los bolsillos. Sí, pobre. El niño llorando. Así que el martes de la última semana, directamente fui con otro guardapolvo, escuela secundaria. Cada tanto sueño que vuelvo a cursar el secundario por alguna razón, y me encuentro con mis amigos también ahí, pero unos años adelante. Universidad. Fue una época corta ya que fui 2 años y después hice la carrera en un terciario. Pero no entregué el trabajo final. Era ir a escuchar la clase un rato y terminar fumando y tomando mates todo el día en una cocina escondida dentro del edificio de la biblioteca. Ya el segundo año de universidad fue estudio, todo el primer año fue desperdiciar tiempo. Anime. Lo conocí por Magic Kids, así que fue Dragon Ball, Caballeros. Sailor Moon y nada más. Ya por el 2008 vi Death Note y hace unos años Parasite. Comics. Cuando era chico teníamos un kiosco y vendíamos revistas. Podía hojear los cómics de Batman, Flushman, y casi todo lo que traían de Editorial Perfil. Esa época fue cuando tenía 6 o 9 años. Algunos cómics me quedaron pero sueltos. Los que sí me quedaba sí o sí eran los de las Tortugas Ninja, de Archie y los Cazafantasmas. De grande pude volver a conseguir las ediciones de La Muerte de Superman y La Caída del Murciélago. De chico no tuve anécdotas con famosos, pero en la adolescencia sí. Era el día de la primavera, por el 2008, vino a tocar a la ciudad Javier Calamaro. Esa tarde estaba con un amigo en el local de videojuegos jugando al Pump It Up. Es el de baile, ¿no? Ese. Sí, así. Yo también. Yo salí en el diario con él. ¿En el diario saliste? Después le voy a contar la anécdota. Sí, dale. Sí, en el próximo programa. Cuando terminamos, escuchamos que ya había empezado a tocar el Calamaro menos famoso. Cuando llegamos estaba en el anfiteatro, es un escenario que alrededor hay unas pequeñas tribunas. Enfrente del anfi cruzando la calle hay una plaza, y la gente estaba alrededor y en el medio no había nadie. Mi amigo y yo nos colocamos en el medio a ver el espectáculo, éramos nosotros y un radio de 4 metros sin personas alrededor. En un momento decidimos irnos y damos la espalda al escenario, en ese momento Javier Calamaro habla por el micrófono y dice: los que se van de mis recitales son unos homosexuales reprimidos. O algo así. Algo así. Bien, la homofobia noventosa. En ese momento éramos los únicos de espaldas, y la gente alrededor se nos cagó de risa, por lo que tuvimos que girar y seguir mirando a Calamaro. Deportes. Probé fútbol a los 8 años pero no quise ir más, sentía que no sabía jugar, y así era. A karate fui creo que un mes cuando tenía 6 o 7. No me gustaba que en invierno tuviéramos que estar descalzos en un salón más frío que la mierda. Fútbol nuevamente a los 12 o 13. En el primer partido me ponen y la única pelota que agarro, de la desesperación de los gritos de los padres que estaban alrededor, pico la pelota y la agarro con la mano, en medio de la cancha. No sé por qué. Está jugando handball. Básquet. A los 14 fui un mes al club más grande de acá de Allen, hay dos. El primer mes era gratis así que el segundo no fui, no alcanzaba para la cuota. Basket again. En el 2002 empecé a ir a básquet municipal, que era para hinchar los huevos porque no era competitivo. Un día nos hacen jugar contra otra ciudad y a la entrenadora no le importaba si nosotros queríamos ganar. hizo rotar a todos los que éramos, y siempre éramos dos que jugábamos hace rato, y tres que habían empezado la semana anterior. Perdimos 50-0. Tranqui. Después corrí un tiempo para mantenerme en forma y fui al gimnasio también. Ahora desde 2012 no hago una bosta. Me cansé de escribir con este teclado que se traba, así que después sigo. No, puta madre. No. Un abrazo gigantesco para Malgavis. Sí, que desde las sombras nos guía con su malgavizador y su allenitud. Él es el titiritero. Sí. Podemos ir nombrando a Allen como la capital nacional del podcast, ya que estamos. Sí. Sí, una, no, tiene dos. Y me quedé. No. Todo pronto. Sí, decime. Tengo dos comentarios con respecto a lo de Malgavis. Sí. Primero, Death Note, a mí me pasa con Death Note. Cada. Un periodo que va entre 6 meses y un año, lo agarro, me recebo, me miro 10 capítulos al hilo y no lo agarro más. Así vi hasta la mitad y ahora hace como un año que no lo agarro de vuelta. Después me agarra la loca y lo agarro de vuelta. Ah, conozco muchas personas que les pasa eso, que ven hasta el episodio crucial en el que desaparece. Sí, me ha pasado. Y ahí, listo, chao. Yo lo vi en su momento, pero no lo remiraría, por lo menos por ahora. O sea, es buenísimo, es el anime, claro. El anime que le, pero es del tipo de anime que le puedes recomendar a la gente que usualmente no mira anime. Sí. Pero no lo volvería a ver. Y si hay alguna persona que te cae mal, le decís, mirate la peli de Netflix. Sí, obviamente. Y segundo, que habló que le ganaron 50-0. Yo les he contado que jugaba un poco al básquet. Bueno, mi primer partido, éramos bastante malos, obviamente. Yo jugaba en un club llamado El Porvenir. Me acuerdo, mi primer partido jugamos contra el club bueno de la liga, de alguna manera. Y nos ganaron 93-9. Así que chupala más grave. ¿Sabes por qué? Porque están jugando contra los marcianitos de Space Jam, boludo. El secreto está en no superar la barrera de las tres cifras. Ahí está la dignidad. Y nosotros tuvimos ahí nomás. Al siguiente año fueron a jugar con bolsas de papel madera en la cabeza. Bolsas de papel en la cabeza, como dijo el coto en la cabeza, sí. No somos nosotros. En básquet no puedes hacer tiempo. En la categoría que jugaba yo, sí, porque era categoría mini y no tenía el reloj. Era muy pequeño. Ah. ¿Cuántos años tenía? 23. No sé, era muy pequeño. Debería googlear categoría mini y ver cuánto. Era el Everlo, dueña del básquet. Era la categoría mini es de 1.50 para abajo, así. Humor para toda la familia. Básquet de enanos. Ah, eso estaría bueno. Básquet. ¿Sabes que eso suena re pirulo, básquet de enanos? ¿Está pirulo? ¡Qué pirulo! La sección pirulo. ¿Alguno más quiere comentar sobre nuestro productor Malgavis? Yo la idea del billete. También de hablar sobre videojuegos. Malgavis no fue una de las ideas que hablemos sobre videojuegos. Porque Malgavis subió 40.000 ideas. Sí. Y todas buenas. Y algún día va a participar. Sí. Invitado especial Malgavis. The Big Boss. El episodio 100. ¿Algún comentario más sobre esto? No, sobre esto no. Simplemente para ir cerrando, recordarles que estamos en iVoox, en YouTube y en Twitter. Nos buscan en todos lados como Podcast por 2P. Igual en la descripción de donde se pueda, a ver, van a encontrar los links. Sí, en la descripción de donde sea, ya sea a YouTube o iVoox, vamos a dejar los links a las otras redes, igual que el link al Discord de Takraduken, que es donde se junta el pueblo a viciar. Bueno, les debemos la segunda parte del episodio anterior, que yo no estuve, pero ustedes estuvieron, estuvo muy bonito. Y yo, si puedo, voy a preparar uno de Superman, quiero, tengo ganas, a ver si se lo aguantan también. Yo no. Yo las películas se las veo, ahí ya te veo las películas, pero Smallville no. Eso, exactamente igual. Yo paso con Lois and Clark. va a estar hablando solo. Así que, Daro, si querés dar las últimas palabras, ya que sos el que tiene experiencia acá. No, somos todos iguales. No, hay uno que transmite al aire en una radio pública, no quiero decir quién. Ah, sí, porque tiene dinero. Pero ese es el pro. Bro, le tengo una bronca. Nadie lo quiere. Sí, porque encima me anda imitando la voz, ¿no? Encima habla cualquier cosa. Bueno, muchachos, de mi parte, yo desde Quilmes me despido. A todos los radioescuchas, que no será más de 10, pero bueno, de a poco se empieza. Yeah. Pero bueno, nos despedimos hasta la próxima. Dale. Hasta la próxima semana y que la fuerza los acompañe. Chau. Listo. Ahora a exportar todo esto. Hijo de mi puta, por favor, ¿cuánto duró, boludo? Yo 11:50 arrancamos. Ponía a grabar ahora esto, si sale algo. Hora y media. Yo no paré en ningún momento y hasta ahora tengo 2:40. Pero tengo que recortar a lo loco. ¿Cuánto hay de crudo? 2:40. ¡Oh! ¡Ay, boludo! Nos fuimos al choto. Nos fuimos al choto. No, sí, pero si recortamos y todo se termina transformando en una hora. En 10 minutos. Sí, a Daro se le cortaba en algunas partes. Yo lo escuché. Sí. A mí se me cortaba. No me avisaste. Sí, yo también lo escuchaba. Ah, pero yo grabé, boludo. ¿De qué me quejo? Claro, no, vos te vas a escuchar perfecto. Pero yo decía, sí, pero no sabía qué decía. Es muy interesante lo que me estás contando. Para, hubo un momento en el que Daro estaba contando algo y fue como demasiado. Y George le dice, sí, demasiado. No importa, la gente no sabe. Nunca sabrá la verdad. ¿Lo vas a poner en los créditos esto, no? Sí, sí. Algo que no les conté. Yo laburo con horario flexible, ¿no? Así que está todo bien, pero el día que grabamos el primer podcast, estaba yo durmiendo lo más bien y viene, viste, yo vivo con mi familia. Viene mi hermanita, me dice, che, Dami, me dice, ¿vos no laburás hoy? Son las 11:30. Sí. Me planché mal, boludo. Mal. Ah, tenía que laburar. ¿Está grabando ahora? Sí. No paraba de grabar. Esto no para nunca. Ahí va. A mí me gusta esa, tremendo cumbión. Demo, ¿puedes hacer una prueba de grabación? Sí, ¿prueba con qué querés grabar? Con esta va a probar. Sí, dale, bastante vivaldi si podés. Demo qué? Está muteado. A Demo no, está un poco bajo, creo, le tenés que aumentar. No, pero aparece con el microfonito tachado, Demo. No, ya está, está hablando. ¿Me está ignorando? Sí, nadie te quiere, Demo. ¡Ah! ¡Me escuchás, hijo de puta! ¿Cómo lo...? Salí y volví a entrar del canal si no lo... A ver, me salgo y entro vos. Sí, parece que se mute. Se mute. Ahí está. A ver. No escucho a Demo. Demo, habla por favor. No, me escuchás porque no estoy hablando. Ahora sí me escuchás. No, pero te tiene con el coso. Salí y volví a entrar vos. A ver, ahí salgo y vuelvo a entrar. Uno de los dos se movió por raro. Ahí estamos. Ahora sí me escuchás. ¿Demo habló un cacho? Te estoy hablando, Mondoque. Decime que me escuchaban ese culiado. No lo escucho, Demo. ¡Hijo de mi puta! ¡Seguro que escuche tu madre! ¡Qué raro! Estoy pingando. Ah, ¿me escuchás acá? Dale, ¿con qué lo grabas vos? Se hace el boludo. Pero yo sí lo escucho, Demo, fuera de joda. Todos lo escuchamos, boludo. Yo no lo escucho, yo... ¿Vos también? Espera, ¿no le tendrás el volumen bajo al boludo? Que es un testigo. Contanos bien cómo fue lo que pasó. ¿Cuál? ¿El accidente de la moto? Sí, eso. Oh, pará, yo lo escucho después, boludo. Voy a mirar porque no aguanto más. Cantame, ¿estás feliz? Venía manejando, se me frenó un colectivo así de golpe para que bajen un par de personas. Estaba lloviendo, lo único que tiene fue mandar freno de adelante. estaba mojadito el freno, hasta que frenó, ¡pa! Por eso el tema de Hangouts está bueno, que lo... Ahí boliche. 2 horas 18, grabé. Estaba yendo al baño, me pegué un cagazo. Lo avisó. Yo le regalé un... Le saqué de unos fichines a mi novia un peluche de un perro re grandote. Y el puto peluche... ¿Lo sacaste? Sí, y el puto peluche estaba en una esquina de la habitación, boludo. Cuando prendí la luz, me di vuelta y dije... ¡Ah! Re turbio el oso. No, boludo, pero ese perro. Encima ahí en la quinita, ¿vale? Con 2 minutos usted, boludo. Pues también, hijo de puta, como lo venía a poner ahí. Pero yo no la dejé ahí, se movió sola hasta ahí, boludo. Te merecés todo el terror del mundo, boludo.